Podcast número 8. Camino de Santiago, la ruta al fin del mundo. Oh, apóstol dignísimo y santísimo, cabeza refulgente y dorada de España, defensor poderoso y patrono nuestro. Asiste, piadoso, a la grey que te ha sido encomendada. Sé dulce pastor para el rey, para el clero y para el pueblo. Aleja la peste, cura la enfermedad, las llagas y el pecado, a fin de que, por ti ayudados, nos libremos del infierno y lleguemos al goce de la gloria en el reino de los cielos. Oh Dei Verbum del Beato de Liébana. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. A lo largo del tiempo, muchas personas han sentido el impulso de caminar por la misma ruta que recorre el sol. De este a oeste, guiándose por las noches gracias a la brillante herida al trazo luminoso de la Vía Láctea, con la intención de asomarse a esa barandilla del fin del mundo que son los acantilados de Finisterre, para de ese modo ver morir al sol cuando es engullido por el mar tenebroso. Se trata de un sentimiento atávico que parece marcado a sangre y fuego en los genes del ser humano. El mismo sentimiento que a partir del siglo VIII comenzó a atraer a miles de peregrinos hasta un lugar muy cercano a Finisterre, Santiago de Compostela. Los peregrinos querían llegar hasta la tumba del que ellos consideraban que era el apóstol Santiago. Hoy hablamos de la historia de un camino, el de Santiago, la ruta al fin del mundo. Bienvenidos a este octavo podcast de la Tertulia de la Historia, que, como viene siendo habitual, cuenta con la colaboración del equipo de Banderer 75. Una vez más, nos volvemos a encontrar grabando en el Centro Social Blanca de Castilla, de la mano de la Asociación Cultural Fernando III el Santo. Te está hablando Ricardo Botín, conductor de la Tertulia de la Historia. Hoy el podcast viene cargadito de contenidos relacionados con la historia y las particularidades del Camino de Santiago. En nuestra sección de personajes excepcionales vamos a hablar de Alfonso II el Casto, considerado el primer peregrino. En otra de nuestras secciones fijas, en Zafarrancho de Combate, hablaremos de la Batalla de Clavijo, la primera batalla en la que supuestamente se apareció el apóstol Santiago. En motor, cámara y acción, trataremos sobre la película The Way, dirigida por Emilio Estevez, una road movie hecha a pie sobre el Camino de Santiago. Y en lugares que hay que visitar, hoy te proponemos unos cuantos sitios a lo largo del Camino de Santiago. La gracia es que estos lugares no solo es que sean bonitos, sino que además todos ellos están relacionados con alguna de las múltiples leyendas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo alrededor del Camino de Santiago. Y para terminar, hablaremos de libros sobre el Camino de Santiago, en la Biblioteca de Alejandría. Pero espero que antes tengamos tiempo para hablar de Prisciliano, del Beato de Liébana, de San Isidoro de Sevilla, de la fundación de la Orden de Santiago, de los templarios como protectores del camino y como banqueros en el Camino de Santiago, o incluso del Códice Calixtino. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues empezamos en un momento. Estamos escuchando el coro de los peregrinos de la ópera Tannhäuser de Wagner. A algunos les puede parecer que hemos elegido esta obra un poquito a piñón, pero por mucho que se trate de un coro de peregrinos, son peregrinos que han peregrinado a Roma y no a Santiago. Pero en este espectacular coro se desprende la esencia de toda peregrinación, que no es otra cosa que el perdón y la salvación, con la intensidad divina de la que solo Wagner es capaz de imprimir a sus obras. Y ya que estamos hablando de música, vamos a mencionar, como siempre, cuál es el acompañamiento musical de este podcast. En la lectura del O Dei Verbum del Beato de Liébana, que hemos realizado al principio del podcast, hemos utilizado una obra polifónica perteneciente al propio códice titulada Congaudeant Catholici. Nuestra sintonía principal se titula March of the Warrior de Butterfly E.T., y la sintonía que acompaña al sumario es Viking Battle de Jay Martínez. Por otra parte, también quiero mencionar, antes de presentar a los tertulianos que tenemos hoy, quiero hablar un poquito de nuestra web. Ya sabéis que si tecleas http://www.latertuliadelahistoria.com, repito, www.latertuliadelahistoria.com, puedes encontrar todos nuestros podcasts y también contenidos que vamos añadiendo a mayores. Si nos quieres seguir por las redes sociales, nos tienes en nuestro perfil de Facebook, www.facebook.com/latertuliadelahistoria, y en Twitter tenemos @tertuhistoria. Vamos a comenzar presentando, como es habitual, a los contertulios de hoy. En primer lugar tenemos a Luis Carlón. Luis, bienvenido. Hola, buenas noches, porque de noche grabamos. A ti, Ricardo, y a todos los podcast oyentes. Luis Carlón se encuentra recién llegado del Camino de Santiago. ¿Cuántos caminos llevas ya hechos en tu vida? Bueno, pues he peregrinado por séptima vez a Santiago. Y esto hablando un poco de cómo comenzábamos el programa, hablando de las peregrinaciones a Roma. Hay un tema que casi nadie conoce, pero realmente el peregrino a Roma se llama Romero, el peregrino a Jerusalén se llama Palmero, y el verdadero peregrino es el que peregrina a Santiago. Yo 7 veces. Que es el único que se llama peregrino, ¿no? En buena fe, sí. También tenemos hoy como segundo tertuliano a Luis Vita. Luis, bienvenido. Bien hallados. Tú también has hecho varias veces el camino, ¿verdad? Bueno, si por varias dices a dos, sí, más de una, efectivamente. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Bueno, es una experiencia positiva, edificante y sobre todo necesaria. Os voy a preguntar una cosa a los dos. ¿Qué es lo que os atrae del camino? Para que repitáis una y otra vez y volver a andar esa ruta que te lleva directamente al conocido antiguamente como fin del mundo. Bueno, si quieres contesto yo. Son diferentes cosas, la verdad, lo que te atrae del camino. Quizá yo siempre pongo como principal atracción el contexto en el que te metes cuando entras en el camino. Yo lo llamo volver a la medida del hombre. Durante el tiempo que estés, pues una semana, 15 días, un mes, un año. Hay peregrinos de todo tipo, ¿verdad? Depende de dónde empieces. Así es tu camino. No importa tanto el tiempo que estés, lo importante es que durante el tiempo que estás peregrinando, estás volviendo a una concepción natural del hombre. Fuera vehículos, fuera máquinas, fuera tecnología. Bueno, es cierto que todo el mundo hoy en día lleva su teléfono, aunque yo recomiendo a todo el que se proponga hacerlo, llevar cuanto menos cuando están dando el teléfono conectado. Y si tiene que hacer algo, que lo haga después, ¿no? Una vez que llega al fin de cada etapa. Entonces, ¿qué es la medida del hombre? Es esa capacidad que tenemos de realizar retos, de realizar objetivos por nosotros mismos sin ayudas exteriores. Eso me parece muy interesante. Y luego, por supuesto, que hay otros contextos. El contexto espiritual, el contexto cultural. El camino hoy en día pues es una amalgama de gentes de todo el mundo, y durante el tiempo que estás en él, independientemente del camino en el que estés, en todos más o menos hay gente de todos los lugares del mundo, y tienes, es una posibilidad muy interesante para convivir con personas de diferentes culturas. Bueno, vamos a tener que hablar mucho del camino, sí, sí. Vamos, y todo tiene un principio. Nosotros vamos a empezar por el inicio, que es la devoción en España por el apóstol Santiago. Vamos a empezar con hablando de eso, ¿de acuerdo? Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Oh, acabamos de escuchar otra pieza procedente del Códice de Calistino. Se titula O Adiutor Omnium. Por empezar con el tema que nos ocupa hoy, ¿por qué está el apóstol Santiago tan vinculado a España? ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, son muchas razones, ¿verdad? La primera es que la tradición cultural y religiosa nos dice que Santiago el Cebedeo, Santiago el Mayor, después de ser crucificado el Salvador, vino a España a evangelizar estas tierras del fin del mundo. Luego, si quieres, hablamos un poco más de esa época. Posteriormente, la misma tradición nos dice que fue traído a España una vez. Fue Herodes le cortó la cabeza en Jerusalén y sus siete discípulos le trajeron el cuerpo a España, donde descansó. Esta tradición se basa sobre todo en el obispo León de Jerusalén del siglo I, que lo dejó escrito, aunque hoy no están esos escritos, pero sí que están recogidos en diferentes escritos posteriores. Y o sea, el documento original no existe, ¿no? El documento original no existe. Pero, por ejemplo, tenemos un documento del siglo IX del Papa León, también a veces se lleva confusión, ¿no? Porque es el mismo nombre, el obispo del siglo I y el Papa León II del siglo IX, que lo recoge. Y, bueno, esa tradición cultural existió siempre. Crónicas árabes también, ¿no? Hay con constancia de... También, porque, claro, las crónicas árabes se alimentan del cristianismo. Y luego, lógicamente, tenemos la segunda parte, que es una vez que se descubre el arca marmórea, ¿no? Su sepulcro, y cómo se convierte en adalid de la Reconquista, especialmente ya a partir de Clavijo con Ramiro I. Por no adelantar muchos acontecimientos, claro, claro. Vamos a centrarnos un poquito en San Isidoro de Sevilla, por ejemplo, que es el primer español que habla de la vinculación de Santiago con España. Sí, realmente hay un escrito anterior a San Isidoro, que es el Breviario de los Apóstoles, que ya habla del Arca Marmórea, lo que pasa es que no sabemos quién fue el que lo escribió. Y probablemente de ese y de otros documentos se alimentó San Isidoro. San Isidoro, que como todos sabemos, pues se escribió un poco de todo y de todos. Quizás su libro más famoso sea Las Etimologías, que es una historia del mundo, pero bueno, escribió de todo. Y él sí que hizo especial hincapié en la cuestión de Santiago. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que durante el tiempo de San Isidoro, la cuestión de la nacionalidad española es la época en la que se crea la nación española realmente, con el rey Recaredo, en la época de Leovigildo, Hermenegildo, San Hermenegildo, Recaredo. San Isidoro, evidentemente, es el gran intelectual que está detrás de la creación de la nación española, que a la postre es la nación más antigua de Europa o de Occidente. En concreto, en el caso de Santiago, lo que habla es del Arca Marmórica, ¿no? Habla del Arca Marmórica. Sin explicar cómo llega. Sí. Y eso. No, él no lo explica especialmente porque no estaba muy claro, aunque sí que repito que en los escritos que ya se conocían, claro, tenemos que entender que algunos de los... Sí, los documentos en los que se basaba él no han llegado. No han llegado a nuestra época, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender el documento este del obispo León de Jerusalén como un documento válido para la Iglesia y que a buen seguro San Isidoro, bueno, es el gran intelectual de su época, ¿no? Conocía. Y ahí sí que el propio obispo León da datos bastante claros de la localización y habla de ese arca marmórea, que es, bueno, es el arca de mármol, al fin y al cabo. Exactamente. Pero bueno, quien hace más por conocer, por la vinculación entre España y Santiago Apóstol, es el Beato de Liébana. El Beato, pues otro clarividente español que en su momento, pues también a él le toca, a diferencia de San Isidoro, pues una época diferente, la época ya de los primeros tiempos de la Reconquista, y él también se da cuenta de la necesidad de no solo de tener a Santiago de la parte cristiana de España, ¿no? Como fuerza espiritual necesaria, sino que además entiende que es necesario encontrar ese Arkham Armoria, y él con sus escritos pues apuesta por sí, ello. Sí, en concreto lo que hables en los comentarios al Apocalipsis de San Juan, lo que escribes el himno a Santiago Apóstol, que he leído yo al principio de este podcast. Exacto. Yo he leído hace poco, hubo un congreso sobre el Beato de Liébana, en el que el profesor Miguel Vivancos aseguraba que el del Beato es el primer testimonio escrito en el que se considera al apóstol Santiago como patrón de España. ¿O hay algún documento que... Bueno, aunque sea por referencia. Sí, sí. Vamos a ver. Es el rey Mauregato, tan vilipendiado tantas veces, quien otorga el título de patrón de España al apóstol Santiago. De hecho, mira, tengo aquí precisamente apuntadas las primeras estrofas del himno que mandó hacer hacia el apóstol, traducido lógicamente al castellano actual. O sea, un himno, perdón, no me ha quedado claro, de Mauregato. Sí, bueno, sí, de Mauregato. Bueno, que mandaría a escribir, seguramente, ¿no? Sí, en el siglo VI, sí, mandaría a escribir, sí. Te comento brevemente, empieza así. Oh, verdaderamente digno y más santo apóstol, que refulge como áurea cabeza de España, nuestro protector y patrono, evitando la peste, sé del cielo salvación, aleja toda enfermedad, calamidad y crimen. Continúa, es más largo. El caso es que, bueno, se supone que el apóstol Santiago vino a España a predicar. O sea, al menos es cuando es infundido por el Espíritu Santo y les mandan a predicar. A él le toca predicar en España. Sí, sabemos que los apóstoles fueron enviados hacia todos los confines del orbit, del mundo. Y Santiago el Mayor, que además no era un apóstol cualquiera, era un apóstol de los más cercanos a nuestro Señor y realmente de su máxima confianza, es el encargado de peregrinar o de evangelizar el fin del mundo, que era España en aquella época, ¿no? El fin de la Tierra. Hay diferentes teorías sobre sus viajes a España. Hay quien dice que entró por Cartagena, hay quien sí, dice por la Bética Romana, ¿no? Por Barcelona. Se sabe que contó, o se cree que contó, con una serie de discípulos desde el primer momento. No se sabe si eran propiamente españoles o les traía quizá de Roma, quizá de la propia Palestina. Claro, todo esto se confunde. Algunos de estos acompañantes han quedado en la tradición española y son santos reconocidos en diferentes lugares. ¿Existieron o no existieron? No lo sabemos. Lo que sí que parece ser que desembarcase de donde desembarcase, sí que va a Coimbra, a Braga y luego termina en Iria Flavia, ¿no? Bueno, y también se sabe que estuvo en Zaragoza. Sí, ahí eso iba, antes Barcelona. De ir a Zaragoza. Es decir, él llega a Iria Flavia y ahí opta, en vista de que no consigue las conversiones que le esperaba, se desanima y decide cruzar la península ibérica de oeste a este, en dirección seguramente a Barcelona o al Mediterráneo, para coger un barco de regreso a Palestina. Ricardo, es una posibilidad. Sinceramente no sabemos por dónde anduvo realmente el apóstol Santiago en España, excepto lo que tenemos que creer por nuestra fe, que es que estuvo cuanto menos en Zaragoza. Llegó hasta la Finisterra, que sería Iria Flavia o lo que podamos entender hoy por Finisterre. Pues la leyenda nos dice que sí, como nos dice que atravesó toda la cordillera norte de lo que serían actualmente las Vascongadas por Cantabria y Galicia. También nos dicen que estuvo mucho tiempo en la Bética. Incluso hay quien dice que estuvo en Toledo. No hay datos para certificar nada. El único dato real es que en ese desánimo que tú comentas se le apareció la Virgen María. Esto es tradición. Lo único que queda registrado es la piedra el pilar de jaspe en el que se le apareció. El pilar en el que Santiago, desesperado, por al parecer la escasez de triunfo en su evangelización, sí, no hispana primigenia, se apoyó en un pilar de mármol de la entonces César Augusta, recientemente creada por el emperador Octavio, y escuchó las palabras Ave María Gratia Plena. Miró, y esto es Ave María, llena eres de gracia. Miró hacia arriba y vio a la Virgen. Y además, claro, tenemos que tener en cuenta que esto ocurrió en el año 40, el 2 de febrero del año 40, y con la con la Virgen María todavía en vida. Con lo cual no es una aparición, es una bilocación. Es una bilocación y es la primera aparición de la Virgen en la Tierra. De alguna manera con eso, con su manto da energía o da fuerza renovada al apóstol para evangelizar España. De alguna manera Nuestra Señora apuesta por España desde un primer momento y bueno, claro, el 2 de febrero ha quedado como el día de la aparición de la Virgen. Aunque luego, como sabemos, esto sería un tema un poco diferente. Ya en el siglo XVII se traslada al 12 de octubre la festividad de la Virgen del Pilar para que coincida con el descubrimiento de América. Exactamente. El caso es que, bueno, por la aparición de la Virgen o por lo que sea, él continúa predicando y deja aquí al final 7 discípulos que continúan con su misión y él regresa, Santiago el apóstol regresa a Palestina, ¿verdad? Bueno, los 7 discípulos se sabe que son los que le traen luego, una vez que le cortan la cabeza a Herodes en Jerusalén. En Palestina. Aquí no se sabe exactamente los discípulos que deja y se cree que fueron bastante más, porque al parecer, con las fuerzas renovadas, vamos a llamarlo así, que recuperó o recobró con la aparición de la Virgen en Zaragoza, las conversiones empezaron a multiplicarse. Con lo cual, hemos de entender que cuando Santiago se marcha de España en dirección a Judea o Palestina, ha dejado ya aquí una base cristiana, ¿verdad? Y ahí, bueno, el caso es que es ejecutado por decapitación. Importante, un detalle importante que luego tiene mucha importancia a la hora de cuando encuentran los restos. Es decapitado. Y la leyenda nos dice que algunos de sus discípulos decidieron traer sus restos mortales a España. Sí. Porque había además una especie como de profecía que decía que cada apóstol tenía que predicar, o sea, tenía que ser enterrado en el lugar donde había predicado, ¿verdad? Sí, así estaba. Bueno, otra cosa que no nos ha llegado escrita, pero que nos lo dice la tradición, ¿verdad? Claro, con lo y cual. Bueno, de alguna manera, los apóstoles están en general esparcidos por el orbe. Y la clave, sobre todo, es que lo embarcan, los restos mortales, en un barco de piedra. ¿En un barco de piedra? Bueno, yo por lo que tengo entendido, claro, aquí, esto como todo, hay muchas teorías. Se le embarca en un barco. Yo lo de piedra la verdad es que no lo he escuchado, pero es probable que en algunos sitios lo digan así. Se dice que Dios empujó esa vela y que tardó 7 días. No nos dice el sitio desde el que sale, pero hemos de entender que es algún puerto de Judea, hasta llegar a lo que era la desembocadura de los ríos Sar y Ulla. Los ríos Sar y Ulla se juntan en lo que hoy en día podemos conocer como Padrón, antigua Iria Flavia. Allí llegan los siete discípulos con el cuerpo del apóstol. La piedra donde atan la barca sigue existiendo. Yo, de hecho, cuando hice el camino portugués, pasé justo por encima de ella. Da nombre, cambia el nombre a la propia Iria Flavia para convertirla por esa piedra en Padrón. Y allí hay dos versiones. Una dicen que según llegaron allí, el cuerpo del apóstol se elevó y desapareció, y durante un tiempo los discípulos estuvieron buscándole hasta que encontraron ese arca marmórea ya instalada y con el cuerpo del apóstol enterrado. Y 3 de esos discípulos, concretamente de nombres Torcuato, Ctesifonte y Anastasio, decidieron quedarse, y los otros 4 volvieron a Jerusalén. Estos otros 4 son los que le cuentan la historia al obispo León. La otra teoría, quizá más conocida, que cuando llegan allí a Padrón y no pueden avanzar por medio del barco, le cargan en un carro tirado por bueyes, y en un momento dado esos bueyes, en un lugar, en un bosque, en medio de un bosque, deciden no avanzar más. Los 7 discípulos deciden enterrar allá al apóstol, crean el arca marmórea y la misma historia. 3 se quedan cuidando el cuerpo y acaban enterrados junto a él, y los otros cuatro regresan. Esas son las dos. La leyenda que yo decía del barco de piedra es porque esa piedra de Padrón, algunos decían que era la propia embarcación en la que venía. Ah, bueno, pero ya es una leyenda más mística. Y de hecho, ¿no?, hay una leyenda que explica también el por qué el símbolo del peregrino es la vieira. Bueno, eso lo hablamos luego, si te parece, porque hay varias teorías. Podemos contarlo ahora. Yo creo que... te voy a decir por qué. Porque creo que la que yo conozco tiene mucho que ver con la llegada de los restos de San del Apóstol. A ver si es la misma que conozco yo. Claro, la que yo conozco es... Porque estos son todo, en gran parte leyendas, claro. Claro. Estos están celebrando una especie de boda en la que hay un rito en el que el novio tiene que montar a caballo. Sí. Y entonces fue en la zona que hoy en día podríamos catalogar como Gaya, en Portugal, entre Maya, que es las afueras de Oporto, y Gaya, que es la siguiente ciudad. Además, curiosamente, también metidas ambas en lo que sería el Camino de Santiago portugués. Yo, por ejemplo, esta historia la había oído yo como ocurrida en la Ría de Arosa. O sea, sí, entonces, pues, el caballo al novio se le desboca, se mete en la ría, empieza a luchar con el caballo, cae al agua, bueno, el caso es que consigue salir, y cuando sale la capa, la lleva llena de vieiras que se le han pegado a la capa. Y entonces, como en ese momento aparece el barco de piedra, aparece con los restos de Santiago, la leyenda dice que el símbolo del peregrino es la vieira que tenía pegada a la capa. Sí, más o menos es así. Parece ser que entonces, esto lo dice, jugaban a un juego que se llamaba, quiero recordar que algo así como abofardar. ¿Qué era esto? Pues lo que juegan hoy en día los niños en los pueblos. Solo que ahora lo hacen, o por lo menos cuando yo era niño lo veía, que era con bicicletas, coges una especie de lanza e intentas o coger o tirar a enganchar un aro o algo así, ¿no? De hacer diana, vamos a hacer puntería. Exactamente, hacer diana. Entonces, como tú comentas, pues sí, el novio, la lanza se le fue al mar, el novio se metió al mar para recuperar la lanza y desapareció. Y al poco tiempo apareció porque le habían rescatado precisamente ahogándose los que venían en el barco con los restos de Santiago. Le llevan hasta allí y cuando le llevan, él ha salido del agua repleto de conchas. Él, en agradecimiento, se convierte al cristianismo, con lo cual se le considera, si no el primero, uno de los primeros peregrinos. Y además, él promete que una vez que dejen a Santiago en la Finisterra, él peregrinará allí. Entonces, esto es lo que nos cuenta la leyenda, ¿no? Que esa concha, símbolo de evangelización y de peregrinación primitiva, es el origen. De hecho, si recuerdas, porque el otro día hemos estado varios miembros de la asociación viendo las edades del hombre en Toro, y había una parte de la exposición en la que todo eran conchas para bautizar, porque es lo que se usa para echarle el agua bendita a los niños. Siempre es una concha de plata, es un símbolo que sí que tiene con el renacer y la vida, ¿no? Realmente, bueno, la exposición, como tú bien dices, que se llamaba Aqua, que trataba sobre todo lo que tiene que ver en el mundo católico, en el mundo cristiano, el agua, pues sí, claro, la concha por lo menos desde el siglo XVI se convirtió en herramienta básica para cristianar. Sí, bueno, para dar la vida, realmente. ¿No? Bueno, vamos a hacer un segundo descanso, y vamos a reponer fuerzas y ahora continuamos. Muy bien. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Personajes excepcionales. Nuestro personaje excepcional de hoy es Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto era hijo de Frola I y de una dama vascona llamada Doña Monia. Pero bueno, yo antes de nada me gustaría que explicarais por qué hemos elegido, sobre todo Luis, que nos pusimos de acuerdo, como siempre, para elegir el personaje excepcional. ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy, con el Camino de Santiago, Alfonso II el Casto? Bueno, pues Alfonso II el Casto, que es uno de los reyes de España excepcionales por su grandeza y por su reinado, además tiene mucho que ver, o todo que ver, o casi todo que ver con el Camino de Santiago. Siendo rey Alfonso II el Casto, en su segunda época, quizá convendría recordar un poco los vaivenes de Alfonso II el Casto. Sí, podríamos hablar un poquito que Alfonso hereda... Bueno, cuando Fruela su es padre asesinado, Fruela es asesinado. Y por cierto, Fruela Froilán, para que la gente lo sepa, si hubiese un día un rey cualquiera Froilán, sería Fruela III. Sí, bueno, podría haberlo habido. No, sería Froilán primero. El caso es que, bueno, cuando Fruela es asesinado, su tía lo esconde en el monasterio de Samos. Sí, sí, le esconde en el monasterio de Samos, allí pasa su primera infancia y luego marcha de joven a tierras de lo que hoy en día sería Álava, protegido por la familia de su madre, que era... Sí, eran nobles vascones, ¿no? Eran nobles vascones, sí, doña Munia. Eso, pero eso es en la segunda, cuando la conspiración de Mauregato, ¿no? Es cuando va... hay una segunda conspiración, la hace Mauregato... No, esa es la conspiración... Vamos a ver, cuando... O sea, es decir, después de... Cuando vuelve de Vasconia, sí, es cuando ya le sí, entronizan, en 791. Cuando es asesinado... Fruela. De su padre Fruela, el trono pasa a manos del rey Aurelio, que eran primos por parte de, digamos, de la parte de Alfonso el de Cantabria, ¿no? Ya sabes. Sí, el duque de Cantabria, que era el consuegro de Pelayo, ¿no? Exactamente, las dos ramas originales de la dinastía visigoda, o de la dinastía ya post-visigoda, en sí, este caso, ¿no? A este Aurelio le sustituye su hijo Silo, y a la muerte de Silo la nobleza pide que vuelva Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto, al poco tiempo, hay un nuevo golpe de estado, vamos a llamarlo, y es cuando se refugia en tierras vascuences. Y luego ya en el 791 es cuando ya le hacen rey. Ya le hacen rey definitivamente, además uno de los reinados largos de la historia de España. De hecho, este Alfonso II el Casto muere octogenario con casi 50 años de reinado. No, pues casi como Juancar, ¿no? Sí, lo que ocurre es que Alfonso II el Casto, aparte de tener bastante más gloria personal en su reinado, pero menos dinero, comenzó antes. Bueno, cuando conquistó, por ejemplo, Alfonso II el Casto, para que vea la gente la fuerza que tenían ya desde ese siglo IX, los ejércitos astures, llegó a tomar Lisboa y llegó a tomar Toledo. Lo que ocurre es que lo que no había era capacidad para mantenerlas. Y de esas dos acciones de conquista y luego retirada, con la consiguiente rapiña, se sacó mucho oro, con el que se, entre otras cosas, hicieron las que hoy en día conocemos como la Cruz de la Victoria o la Cruz de los Ángeles. También Alfonso tiene una cosa muy importante, que es el primero que se considera heredero de la corona goda. Desde Don Rodrigo hasta todos los primeros reyes o caudillos, desde Covadonga, ninguno de ellos se consideraba heredero de esa dinastía. No es que se consideraran, se consideraban más rebeldes al poder musulmán que no una idea de recuperación o de reconquista del territorio godo. Y es Alfonso, el que ya, seguramente un poquito influido por las ideas del Beato de Liébana, el primero que intenta restaurar el antiguo orden gótico de Toledo. Digamos que él lo que hace es organizarlo todo. Yo creo que esa idea existe desde el primer momento, y de hecho hay muchos historiadores que apoyan lo que yo estoy diciendo. Es verdad que no hay datos. Como todo en esta época, pues hay muy pocos datos. Lo que sí sabemos es que Alfonso II el Casto sí pasa de unas monarquías de alguna manera muy muy desestructuradas, casi pues como tú comentas, era una supervivencia y una rebeldía, a estructurar un reino que de hecho él a su muerte le deja cuatro veces más grande que como le cogió. Claro, bueno, he comentado por ejemplo la capacidad de este Alfonso II De conquistar dos ciudades musulmanas de la categoría de Sevilla y Toledo. O sea, esto ya nos da Lisboa y Toledo. Esto ya nos da una idea de la fuerza que tenía el pequeño reino astur. Por centrarnos un poquito al tema que estamos tratando, sí, hoy del Camino de Santiago, en el 813 sucede un fenómeno extraño en la diócesis de Iria Flavia. Sí, sí, en un bosque que se llamaba el bosque de Libredón. Un ermitaño. Un ermitaño llamado Pelayo. Bueno, pues como nos dice hoy en día el nombre de Santiago de Compostela, ¿no? El Campus Stellarum. Él ve allá donde nos llevan las estrellas, él ve unas luces que bajan de las estrellas que le indican cómo ir hacia un lugar. Sí, se posan en un sitio, además en concreto las luces. Claro, entonces él las sigue y acaba encontrando el Arca Marmórica. Bueno, realmente él sigue las luces y no es solo él, sino que lo ve mucha más gente, todos los vecinos de la zona, y acude a Teodomiro, al obispo de Iria Flavia. Al obispo de Iria Flavia. Que es el primero que empieza a buscar. Y el que dicen que rápidamente encuentra el sarcófago, el sepulcro. El sepulcro, ¿no? Sí, el obispo Teodomiro, que inmediatamente manda un correo a la corte de Oviedo. Sabiendo ya que era el Arca Marmórica, ¿no? Sí, sí, sí, porque volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Esta gente sabía cosas que nosotros no sabemos. O tenían documentaciones que a nosotros no nos han llegado. Ya en esa época se estaba buscando el Arca Marmórica. Y evidentemente, si se estaba buscando en Galicia. Y si se estaba buscando en Galicia, el obispo de Iria Flavia, que entonces era el obispo más importante de Galicia, hemos de entender que toda la documentación que hubiese en ese momento sobre cómo era el sepulcro del apóstol Santiago, lo conocía. Eso es cuestión lógica pura, ¿no? El caso es que las noticias corren como la pólvora y enseguida no solo se sabe en Oviedo, en la corte de Oviedo, sino que en la propia corte de Carlomagno se enteran enseguida, sí. Y en la corte del Papa también llega las noticias rápidamente. Sí, llega a todos los sitios. Pero bueno, primero tendríamos que recordar el hecho de que cuando le llega Alfonso II el Casto a la corte de Oviedo, él se convierte en el primer peregrino. Porque eso, nada más enterarse... Él mismo peregrina a Santiago para verlo con sus propios ojos. Con sus propios ojos, allí manda construir sobre el Arca Marmórica o sobre el sepulcro una primera iglesia que la hace llamarse Supra Corpus Apostoli, y junto a ella manda crear otra iglesia dedicada a Santa María. Estas dos iglesias le dice al obispo Teodomiro que a partir de ese momento van a ser la base del obispado de Iria Flavia, con lo cual entendemos que a partir de ese momento el antiguo obispado de la época romana de Iria Flavia pasa ya a Santiago, y alrededor de estas dos primeras iglesias construidas por Alfonso II... Aunque luego realmente lo comentaremos más... No hace falta, bueno, ni esperar, podemos comentarlo ahora. En la diócesis de Iria Flavia se traslada a Santiago, oficialmente, cuando las incursiones vikingas. Porque se dieron cuenta que Iria Flavia estaba mucho más expuesta que Santiago. Entonces, bueno, porque estaba por mar. Es que, claro, esto, mira, hoy en día el obispado de Cartagena es la catedral de Murcia. De Murcia. Claro. Quiero decir, se trasladó ya desde el primer momento el obispo, o se empezó la idea de trasladarlo todo a Santiago, pero esas cosas llevaban un tiempo. Además, si te das cuenta, Ricardo, no pasa tanto tiempo del descubrimiento del Arca Marmórica hasta las incursiones vikingas. De hecho, poquísimo, es en la época 100... de Ramiro I, no, menos. Sí, eso, menos. Es en el descendiente, en el rey. Sí, Ramiro I. Ramiro I, sí. cuando somos atacados por los romanos. Es el sucesor de Alfonso, claro. II. Alfonso II el Casto es ese primer peregrino, hace el camino primitivo, ¿no? Se llama camino primitivo, que realmente casi todos los caminos de Santiago actuales estaban ya marcados, incluso en mapas del siglo XV. Antes era muy difícil que hubiese mapas y que había otro tipo de guías, como luego hablaremos, pero sí que hay mapas ya del siglo XV con muchos de los caminos que hay hoy en día ya marcados. El camino primitivo nunca estuvo marcado porque nunca fue un camino... Pero sí fue el camino que hizo el primer peregrino. Sí, o sea, no fue un camino, te refieres tú, que no fue una vía principal como lo es la vía de la Plata. No lo fue porque era dificultosa. Era dificultosa. Yo, mucha subida, mucha bajada. Sabes que he hecho ese camino. Además, recomiendo a todo aquel peregrino que tenga ganas de un contacto con la naturaleza de primer orden. Y bueno, además, aunque nunca fue un camino principal, también va a encontrar por el camino detalles que como todos los demás caminos recuerdan El Camino de Santiago. El Camino Primitivo sale de Oviedo. Yo vengo, de hecho, bueno, lo habéis visto, que vengo, he dejado el coche casi viniendo de Oviedo. He estado toda la semana allí, he estado viajando más por toda la provincia. En coche, ¿eh? Eso sí que sí, toda la noche andando. Pero bueno, he visto que es una zona en la que andando tiene que ser terrible porque no hay un momento llano. O sea, es todo el rato subidas y bajadas. Entonces el Camino de Oviedo sale, o sea, el Camino Primitivo sale de Oviedo y se dirige a Tineo. A Tineo, pasando por lugares históricos como Cornellana, como Salas. Luego pasa Fonsagrada, ¿no? Pasa la mesa, Fonsagrada. Pasa Galicia por Fonsagrada, hay que subir la mesa, antiguo lugar por el que sobre todo entraban los musulmanes, por ese alto. Y si ya se entra en Galicia por la. Llegas a Lugo, Melide. Y ahí es donde empalmas ya en el Camino en Melide francés, ¿no? Haces, digamos, te juntas al Camino francés, ¿no? Exactamente. Es decir, el recorrido desde Oviedo a Santiago son 314 kilómetros. 314 kilómetros, sí. Con continuas subidas y bajadas prácticamente. Sí, sobre todo la parte asturiana. Luego la parte gallega, bueno, pues como... Más, un poco más sencilla. Como todos, ¿no?, los caminos gallegos son, bueno, un poco sub y baja, sí, pero no son tan duros, otro, ¿no?, nivel. Bueno, pues vamos a, ya que nos hemos cansado un poco de subir y bajar montañas, vamos a hacer un pequeño receso de un par de minutos y ahora continuamos. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Esta cantiga de Santa María que acabamos de escuchar se titula Rosa das Rosas. Siguiendo un poquito con lo que estamos hablando de este principio del Camino de Santiago y de la aparición del sarcófago del apóstol, la gran duda que ha existido siempre es si los huesos que se encontraron en aquel paraje perteneciente a la diócesis de Iraflavia son realmente del apóstol Santiago. Sí, claro, cuando tú encuentras un cadáver, no tienes por qué saber a quién pertenece. La clave debe ser que ahí, en donde está ahora mismo la Catedral de Santiago, hay una necrópolis romana. Uh-huh. Y los huesos, que se supone son de Santiago y de sus discípulos, que también estaban enterrados ahí, están fechados entre el siglo I y III de nuestra era. Esto abre un poquito el abanico, porque permite que puedan ser restos del apóstol, o pueden ser también los restos de otras personas que hablaremos ahora. Lo que tenemos claro es que en el año 44 Santiago fue decapitado en Palestina. Y no sabemos más si llegó aquí o no llegó aquí. Seguimos un poquito la tradición antigua y podemos considerar que lo trajeron, sea en un barco normal, sea en un barco de piedra. El caso es que llegó hasta aquí sus restos y aquí se enterraron, como bien has contado, Luis, en el bloque anterior. Pero hay muchas teorías desde hace tiempo. Luego hablaremos también quién empezó a hablar de estas teorías, porque no es moderno, ¿eh? La teoría es que en lugar del apóstol, ahí está enterrado Prisciliano. Entonces, hablamos un poquito de Prisciliano, que quién era, antes de nada, para luego valorar si puede ser o no puede ser el que esté ahí enterrado. Sí, Prisciliano fue un religioso del siglo III o IV que creó una de las herejías tan habituales de aquella época, en las que se dudaba de la divinidad de Cristo, bueno, sobre todo. Monosofista, ¿no? Sí, bueno, fue una época realmente... bueno, quizá nos estamos acercando también a una época parecida, ¿no? De resquebrajamiento de la fe, en la que tendrá que volver tarde o temprano a vencer la verdad. Pues aquella fue una época muy difícil. De hecho, bueno, Prisciliano, curiosamente, que fue condenado a cortarle la cabeza, como también se le cortó la cabeza a Santiago, fue defendido por varios obispos importantes y por el propio Papa en la época. Sí, bueno, de hecho, hay que aclarar un poquito eso, porque realmente lo que ocurre es a Prisciliano... Bueno, defendido, quiero decir que sí. Les pareció excesiva la condena. Lo que pasa es que también es cierto que Prisciliano le hace una jugada a... Más que al Papa, sobre todo se la hace al emperador. O sea, es decir, él empieza a cobrar fama porque sus discursos son muy encendidos, y como es habitual en este tipo de cosas, los pobres y las mujeres y todo el mundo le empieza a gustar lo que dicen. Bueno, pues populismos, ¿no? Sí, sí. Al fin y al cabo. Se hace famoso, sus ideas se extienden, incluso varios obispos empiezan a seguirle, ¿no? Esos propios obispos le acaban, cuando la diócesis de Ávila se queda libre, le acaban nombrando obispo. Y esto ya no gusta tanto a la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces lo que hacen es que le hacen un rescripto, bueno, me parece que si es. Si me permite, no está tan claro que estuviese en España. Eso son también teorías. Lo que sabemos, sobre todo a ciencia cierta, es que sobre todo estuvo en Francia. Lo de España sí se comenta, lo de Ávila, pero no hay ningún dato que lo asegure. Y lo digo como sobre todo por lo que estamos hablando de que acabase enterrado en Santiago. Realmente... lo de Ávila es una teoría antigua, pero no tan antigua, sí, pero, que de alguna manera enlaza con el tema de pero yo te voy a decir una cosa, me creo más que fuera obispo de Ávila a que lo trajeran igual que lo trajeron a Santiago. Ah, bueno, eso, o sea, si eso me lo creo antes, me creo antes que le nombrasen obispo es increíble, ¿no? Sin aceptar la autoridad del Papa. O sea, es más fácil, es más probable que le nombrasen... Es que tú has dicho una cosa, Ricardo, y que tienes toda la razón, que la teoría de que Prisciliano era el enterrado en el Campus Stellarum de Finisterre era Prisciliano y no Santiago, es una teoría antigua. Pero también es antiguo el demonio y los enemigos de la Iglesia. Y las herejías de todo tipo y de toda orden y de toda época. Con lo cual... Bueno, yo desde luego creo que con lo que hemos dicho anteriormente queda bastante claro, con los datos ya aportados desde muy antiguo, que lo que se encontró allí, si se encontró algo, claro, pero entendemos que sí, porque así nos lo dice la historia y así nos lo dice nuestra fe, fue el sepulcro del apóstol Santiago. Vamos a terminar de contar un poquito la historia de Prisciliano y luego seguimos hablando de lo que puede haber ahí enterrado o no. Prisciliano, lo que decíamos, va a Roma cuando ya, es decir, el obispo de Milán, Ambrosio, le consigue que el emperador Graciano le haga un rescripto de excomunión. Y este es el momento en que el Papa todavía no es Papa, es obispo de Roma, pero todavía no es cabeza de la Iglesia. O sea, estamos hablando de finales del, o sea, 382. Estamos hablando del siglo IV. Claro, en ese año... Bueno, seguían todas las eparquías por ahí... Por eso te digo, es decir, el propio obispo de Roma está luchando por tener poder. Ahí, de momento, la cabeza de la Iglesia es el emperador de Roma. Algo con lo que también Prisciliano combate. Pero Prisciliano, cuando le llega su rescripto de excomunión del emperador... acude a Roma a defenderse en el año 382 y aprovecha que el emperador no está en Roma para convencer al mayordomo mayor del emperador para que le anule el decreto de excomunión. Es decir, no le... Y el Papa sí que es cierto que intercede... el Papa se niega a recibirle, ¿sabes? Que en aquel momento tampoco tenía el poder religioso que tiene... Patriarca de Roma. Exactamente. El obispo de Roma, eso es. Tras su regreso, claro, él considera que es un éxito conseguir que le hayan anulado el decreto y regresa aquí, claro, como un triunfador, eso es, y con un ya, claro, la herejía prisciliana pues cobra mucho más fuste. La Iglesia Católica empieza a verlo mal y inicia la Iglesia Católica Española inicia un proceso por brujería. Y se reúnen en el Concilio de Burdeos para condenarle. esto se les va un poquito de las manos, porque incluso a uno de los obispos, de una seguidora, porque le rodean muchas mujeres, de hecho una de las teorías que hablan los que abogan porque... Recuerda un poco a todo el movimiento de mil años después, o casi mil años después de la herejía albigense. Sí, sí, claro, siempre. Pero es que aquí la gracia está que lapidan en Burdeos a una seguidora de Prisciliano. La cosa se pone muy chunga, se ve bastante mal. Y lo que hace es que Prisciliano acude a Treveris a pedir el amparo del emperador. Y a eso ya le sale mal, porque claro, ya el emperador le detiene. Sí, se quedó, por brujería. Se quedó sin defensora, claro. Realmente. Y... Pero le acusan de magia. Por hacer danzas rituales, por usar hierbas abortivas y astrología cabalística. ¿Qué ocurre? Claro, hay gente... Bueno, por demonio. Sí, pero lo que pasa es que los defensores actuales de Prisciliano lo que dicen es que fue una especie de lucha para quedarse con sus propiedades sin atacar a la iglesia. Decían, claro, si la acusan de hereje, tenían que quitarle las iglesias, y en cambio, si la acusan de mago o de brujo, solo le podían quitar a él sus posesiones. Entonces, bajo tortura, bueno, pues al final, como siempre, bajo tortura todo el mundo confiesa. Casi todos. Y bueno, y allí le condenan y le decapitan, ¿no? Y entonces, la teoría que entran los priscilianistas, o digamos, los que están a favor... O neopriscilianistas, sobre todo, es decir, los de hoy en día, empiezan a contar la misma historia que se ha dicho anteriormente sobre Santiago, que lo traen, que el barco encalla en la Ría de Arosa y lo entierran allí. Claro, todo para explicar por qué... No es Santiago en lugar de... Bueno, a mí, Ricardo, para concretar este tema, que es un tema que está ahí. Evidentemente, todo lo que haga dudar de la historia de la Iglesia, pues a la gente le encanta, ¿no? Es muy poco conocido que el 24 de junio del año 2011 la Universidad de Navarra hizo un estudio en profundidad del Arca Marmórea. La llevó a cabo el profesor Enrique Alarcón, y descubrió una inscripción del siglo I en la que ponía escrito Jacobus. Esto que a mí me parece una noticia de abrir telediarios. Sí, yo lo he leído además en un blog que tenía Gustavo Bueno. Sí, bueno. No sé si lo llevaba él directamente o se lo llevaba alguien, pero bueno, es un documento, bueno, pues es un artículo que es escrito por Gustavo Bueno. Realmente, no de abrir telediario, sino de noticia del siglo. Pues, no salió. No, bueno, no salió, vamos, no salió en ningún sitio más que en el estudio de la Universidad de Navarra y en cuatro blogs y tres revistas del gremio, ¿no? Bueno, esto es un hecho y ahí está. Creo que esto pues ya deja claro todo, pero bueno, seguirá habiendo quien diga. Sí, ¿sabes quién empezó a hablar de Prisciliano? Lutero, Martín Lutero es el primero que dice que Prisciliano fue el primer reformador de la iglesia y fue el que dijo que en Compostela no estaban los huesos de Santiago, sino que eran los huesos de varios animales. ¿Y qué va a decir ese demonio? Pero de hecho, además, eso de que hay huesos de animales lo he leído en algún otro sitio, no recuerdo en dónde, pero decían que eran huesos de animales. También dicen que son huesos de mujeres, o sea, que hay una mujer, porque fue una de las seguidoras de Prisciliano, fue decapitada. Decían que hay huesos de mujer. Cuando estaba investigando un poquito este tema, no hay huesos de mujeres. O sea, otro gran que le gusta mucho esta teoría es Fernando Sánchez Dragó. Bueno, es que, Ricardo, si me permite, bien, todo esto está bien comentarlo, porque al fin y al cabo pues se trata de tocar todos los palos. Pero como estamos viendo, creo que todo esto pues son papanatadas, teorías sin ninguna base histórica, sin ningún rigor histórico. No, pero bueno, también hay que derribar ciertos mitos para porque si no la gente se cree todo lo que sale en la portada. Creo que con esta conversación lo estamos dejando muy claro. El caso, bueno, de Sánchez Dragó, además se repite bastante Sánchez Dragó, cada vez que lo oigo dice lo mismo. Entonces lleva mucho tiempo diciendo, desde el 82, 83, que hizo un congreso sobre Prisciliano en Pontevedra, lleva contando la misma historia. Bueno, es que él quiere ser Prisciliano. Sí, sí, sí. ¿En otra vida o en esta? En esta. Sí, en esta, sí. Entonces, lo que él dice es que a él le llamó una marquesa, que dice, claro, no puedo decir quién es, que su marido dice que estuvo presente cuando hicieron abrieron la tumba del apóstol, y que dice que estaba el arzobispo de Santiago, y que rompieron, o sea, cuando apareció una lápida en la que ponía aquí yace Prisciliano, el arzobispo obligó a romperla. Y eso, claro, ese secreto se lo había contado este marqués a su mujer. Había ido de marqués en marqués. Eso es, hasta que se lo contaron a Sánchez Dragó. Y Sánchez Dragó, en lugar de guardar el secreto, pues lo ha contado a los cuatro vientos siempre que ha podido. Entonces, esa yo creo que es, la clave de la tradición de Prisciliano. Evidentemente, bueno, pues es complicado saber si realmente están ahí los huesos del apóstol o no. Pero si no son los del apóstol, no van a ser los de Prisciliano, se lo tengo muy claro, vamos. Bueno, serán de quien sean, pero no serán de Prisciliano. Independientemente de que estén los huesos del apóstol o no, que como yo bien he dicho, yo creo que sí. No puedo asegurar eso. Es una cuestión de fe, es una cuestión de fe. Pero yo creo que sí. Lo que significa y ha significado para España el apóstol Santiago y para el orbe cristiano completo el camino de Santiago en esa búsqueda de ese sepulcro es mucho más importante que el hecho de que esté o no esté enterrado allí. Luis, es tan importante que en la Edad Media, en muchos países de Europa, a España, no a toda la península ibérica, sino a la zona del Reino de Asturias y León, le llamaban Jacobsland, sí. O sea, la tierra de Santiago. O sea, claro. Era fundamental. Fundamental para la historia de la humanidad y de la Edad Media. Sí, sí. Patrón de España desde antiquísimo, como hemos dicho, desde el reinado del rey Maruriato, y ya anteriormente reconocido en España y en el orbe cristiano como evangelizador de España. No hay mucho más que decir. Vamos, si queréis, paramos un momentito y continuamos en unos segundos. Zafarrancho de combate. En Zafarrancho de combate llega el momento de hablar de la batalla de Clavijo. Como comprenderéis, no os voy a preguntar si realmente desapareció durante la batalla el apóstol Santiago o no. Pero sí que quiero plantearos una duda razonable. ¿Realmente se produjo la batalla de Clavijo? Bueno, realmente se produjo la batalla de Albelda. La batalla de Clavijo es probable que se produjese, es probable que no se produjese en los términos que nos ha llegado hoy en día, pero todo esto es probable, porque también es probable que se produjese como nos cuenta la tradición. Realmente no hay datos. Mira, hay un dato. La historia nos dice que la batalla fue el 23 de mayo del año 844. Y hay un documento sellado en Calahorra el 25 de mayo del 844... que hay quien dice que es falso, hay quien dice que le hizo el rey Ramiro posteriormente, pero que está sellado el 25 de mayo del 844. Si tenemos en cuenta esos dos datos, son dos días desde la batalla hasta el documento. Eso nos diría que la batalla fue cierta, puesto que el documento se corresponde con la batalla. Este documento no es otro que el famoso voto de Santiago, que luego, si te parece, hablaremos sí, un poco de él. Hay que hablar de ello, evidentemente. Pero bueno, ¿cuál es el motivo? Si realmente existió la batalla de Clavijo, hay un motivo fundamental que es tan importante como la batalla, que es el negarse a pagar el tributo de las hacendocillas. Bueno, yo creo que eso forma parte de la leyenda. La realidad es que durante el reinato de Alfonso II el Casto y ya específicamente durante el reinato de Ramiro, el primero, la parte oriental del reino, lo que se empezó ya por esos tiempos a conocer como Castilla, que era por otro lado por donde los musulmanes tenían más fácil entrar en sus famosas razias a saquear y a llevarse a las doncellas, no precisamente por el verdadero o falso acuerdo de Mauregato del tributo de las 100 doncellas, que evidentemente si existió ese acuerdo, Alfonso II el Casto a buen seguro que ya no le cumplió. No, además, es que yo creo que eso es un tema más, es una leyenda y las leyendas tienen una cierta base de realidad. Es cierto que a lo mejor se llevarían a las chicas si llegaban a un pueblo y se la llevaban, pues al final es más fácil construir una leyenda en la que diga, pues el rey Mauregato se comprometió para no ser atacado por los moros, que diéramos todos los años 100 doncellas, 50 nobles y 50 plebeyas, que encima es el... Bueno, es una leyenda como todas a tener en cuenta y algo habrá de verdad. Sí, habría un pozo, o sea, al menos el que inventa la leyenda algo ya sabe. Y si no existió, pues fue una leyenda que inventaron los leales Alfonso II el Casto para desacreditar del todo a los reyes usurpadores, ¿no? A Mauregato y a... no recuerdo ahora mismo el otro que le sucedió. Bueno, luego te lo digo. Lo cierto es que en aquella época... esta Castilla primogenia, que era un condado en aquella época, pues como al estilo de los condados romanos, ¿no? Un condado, título de conde no dejaba de ser un título, vamos a llamarlo, de gobernador. No era hereditario, sino que era colocado por el rey. Y esta Castilla primigenia pues empezaba a hacerse muy fuerte en esa zona que hoy podemos entender por La Rioja, Álava, norte de Burgos. Además era una zona muy importante, estaba frontera con el territorio de los Banu, Casi. La Bardulia, ¿no? Las Bardulias. Sí, pero La Rioja no es La Bardulia, realmente, aunque La Bardulia... Bueno, la Bardulia sería más norte de Burgos, con Cantabria a lo mejor, o bueno, País Vasco. En aquella época se lo conocía más como Bardulia que como Castilla, realmente. Aunque ya había que empezar a llamarlo Castilla, se lo conocía un poco como Bardulia, que era el nombre anterior, digamos. Pero bueno, al final lo que quiero decir, esta zona de La Rioja, es una zona ya... una puerta, era una puerta por la que entraban tanto las tropas que venían directamente desde Córdoba, emirato en aquella época, todavía no había llegado a ser califato, o los propios vecinos Banu Qasi, o incluso los navarros, que en aquella época era reino de Pamplona, y como sabemos... en esa primera época todavía jugaban un poco a dos barajas, medio cristianos, medio musulmanes. Me habías preguntado cuál era la causa, ¿no? Yo creo que esa es la causa, el posicionamiento del reino de Asturias con el conde de Castilla y esas primeras posiciones en ese territorio que hasta ese momento era un territorio totalmente fácil para el Islam. El caso es que, bueno, si, aunque sabemos que es posible que la batalla de Clavijo no fuese tal, no fuese una contienda como tal, vamos a pensar un poquito cómo ha traído la tradición, ha dicho que fue la batalla. Es decir, Ramiro I se niega a pagar el tributo de las 100 doncellas, ¿verdad? Y en ese caso, además, no solo no paga el tributo, sino que se marcha hacia la zona donde sabe que hay más soldados musulmanes. Lo que está claro es que el propio rey de la España cristiana, o rey de Asturias, se desplazó hasta allí a combatir. Lo cual ya hasta La Rioja deja claro que no fue un simple enfrentamiento entre tropas cristianas frente a tropas musulmanas, sino que... Sí, no fue una refriega. Cuando el rey iba a un sitio, normalmente había llamado a todos sus hombres de confianza del reino para que le acompañasen, dispuesto a ir a un combate. Entonces, entre Nájera y Albelda, los cristianos se encuentran con un enorme ejército y, ante la inferioridad numérica, deciden resguardarse en el castillo de Clavijo. En el castillo de Clavijo, sí. Y ahí es sitiado el castillo, ¿no? Es sitiado, la situación se convierte en agónica y, bueno, ahí es donde Ramiro tiene... Bueno, él reza por la noche, se mantiene toda la noche en vilo rezando. Se habla que tiene un sueño también, ¿no? Sí, comenta que tiene un sueño, y una vez que desfallece en sus rezos, porque además no fue una noche, creo recordar que es cerca de una semana lo que están sitiados. En un momento tiene un sueño, ya la última noche, y ese sueño es que se le aparece el apóstol Santiago y le pide fe y le dice que salga y que... Y le dice, te prometo que seré siempre el protector de España y que mañana venceréis a los moros. Y además les dice, y yo voy a combatir con vosotros. Exactamente. Vestido de blanco, con un estandarte. Y Ramiro, cuando se despierta, sorprende a toda su hueste, que estaban bastante desesperados, y le dice, venga, ánimo, que Santiago está en Santiago, Santiago Santiago con nosotros, ¿no? Y se dice que ese es el primer grito de Santiago, un grito que se repite durante siglos. Mm. Cada vez que un soldado español entra en combate, sí, gritaba Santiago. Y bueno, yo creo que invocabas. Hoy en día habrá que seguir haciéndolo así en el futuro, porque si queremos defender a España habrá que seguir invocando a Santiago. El caso es que salen al campo de batalla y empiezan a combatir. Y de pronto aparece un caballero vestido de blanco. Cortando cabezas de moros a diestro y siniestro. Sí, la batalla fue... La victoria, nos cuentan las crónicas, que fue total. Las tropas del emir Abdurrahman II multiplicaban por 10 a las tropas cristianas. Y bueno, la leyenda nos cuenta que todos... No estaba Abdurrahman II. Pero sí nos cuenta que todos quedaron destrozados, ¿no? Los musulmanes, y la victoria fue total. Y como he comentado antes, a los dos días el rey Ramiro I hace el voto de Santiago, que cuando quieras hablamos un poco. Sí, el voto, explícanoslo un poquito, ¿en qué consiste? Bueno, el voto de Santiago es una promesa y una acción de gracias. En el... De hecho, recomiendo a todo el que quiera leerla, en el blog de la Asociación Cultural Fernando III del Santo le tenemos colgado, ¿no? Es un poco la palabra colgado. Publicado. le tenemos publicado, así que ahí es fácil encontrarle, en el blog de la Asociación Cultural Fernando III del Santo. Que bueno, vamos a decir la dirección, que es un pelín complicada de escribir, sí, tú que sería ACT Fernando III el Santo punto blogspot.com, exacto. El II, evidentemente, es de los tres palitos de Fernando III. Y latina. Bueno, pues como digo, el voto de Santiago es una acción de gracias y un juramento, en el cual, entre otras cosas, el rey de la España cristiana se compromete a ser leal a la figura de Santiago, por supuesto. Él se compromete a peregrinar y se compromete a que todo español, por los siglos de los siglos, peregrine en acción de gracias a Santiago, y que así Santiago nos protegerá. Quizá también entendamos un poco la importancia que tiene, sobre todo para los españoles, para encontrarnos un poco con nuestras raíces culturales, históricas y religiosas, el camino de Santiago. Es interesantísimo. El voto de Santiago, la gente debería conocerlo, porque antiguamente se conocía, pero hoy en día también se ha olvidado. Y es una pena, porque hoy en día es cierto que el camino se ha revitalizado totalmente. Bueno, si me permites, el voto de Santiago fue oficial en España hasta la constitución de la Pepa, que le anuló. Todo ahí quedó anulado. No se recuperó hasta la Guerra Civil. Lo que ocurre es que se recuperó de aquella manera. No con la oficialidad que tenía desde Ramiro I hasta la Constitución de la Pepa. Hasta 1812, que era sacrosanto, el voto de Santiago para todos los españoles. Y bueno, digamos que el general Franco pues le utilizó un poco, pero sin darle la importancia que tenía anteriormente. Y de hecho el sistema actual, la Constitución del 78... ni se ha molestado en anularle, bueno, porque realmente podemos decir que el franquismo no la recuperó realmente más que de boquilla. Sí, aparte, evidentemente la Constitución no puede anular una cosa que ya no se cumplía. O sea, si, claro, tendrá que ser el propio pueblo español el día que vuelva a buscar su santo camino en la historia, el que exija a sus gobernantes que recuperen este voto. Creo que va mucho de la mano de nuestras circunstancias, el seguirle o no seguirle. Vamos a retomar por hablar un poquito de la parte probablemente histórica de la batalla de Clavijo, que hemos dicho que puede ser la batalla de Albelda, porque sí que es cierto que en esa zona hay incluso vestigios arqueológicos que demuestran que batallas hubo. Sí, sí. Fue una época, además, del año 852 al 859, en el que hubo mucha leña, o sea, ahí se dieron muchas tortas, porque debía ser una zona además muy disputada entre cristianos y moros. De hecho, ¿verdad? Yo te he dicho 23 de mayo de 844, que es lo que nos dice un poco la historia oficial, pero es que en 844 todavía estaba Alfonso II el Casto. Claro. La fecha realmente no se sabe cuál fue, Yo esta te la he comentado porque es la fecha que viene escrita. Sí, pero no, y es que hay una la tradición sabemos. Que dicen una fecha y luego sí que siento que hay testimonios de que de una época, de un año al otro, sí que es verdad que hay un montón de friegas. Vamos a decir que fue en el siglo IX. Vamos a cambiar. Y durante el reinado de Ramiro I, claro. Bueno, queda un poquito bien explicado lo que era lo que pudo ser la batalla de Clavijo según la tradición o la leyenda. Y vamos a hablar también de otras agresiones, otros combates que han surgido alrededor de Santiago de Compostela. Uno de ellos sería, por ejemplo, cuando llegan los vikingos. Sí, muy interesante. Bueno, que es un poquito después. Es también durante el reinado de Ramiro I. Y bueno, pues ellos entran por las rías, sobre todo, lo que hoy en día sea entrar por La Coruña, sí. Primero destrozan La Coruña y entran por la ría de Betanzos con idea de tomar Santiago de Compostela, sobre todo, para llevárselos. Mucha gente conoce cómo funcionan los vikingos, para que no lo sepa, los vikingos lo que hacían era entraban por las rías y remontaban los ríos. Ellos atacaban generalmente ríos remontables, como llegaron incluso a Sevilla, o sea, remontando el Guadalquivir. De hecho, estos propios musulmanes, los que fueron derrotados por el rey Ramiro I, al verse derrotados por los cristianos de España, decidieron intentarlo con los musulmanes de España. Y también los musulmanes de España también les dieron pa'l pelo. También les dieron pa'l pelo, de hecho, allí sucumbieron. Allí cayeron todos. Claro, o sea, además, a mí un tema también muy curioso, cuando entraban con los dracar, se llaman, ¿no? Los barcos vikingos. Llegaban muy lejos, a lo mejor, sobre todo en España, no hay tantos ríos navegables, aunque el dracar no es un barco grande y entra por muchos sitios, pero cuando... Sí, pero fíjate que en este caso entraban por rías, y las rías, sobre todo, pues la ría de Betanzos o la ría de Ferrol, que fueron por las que más entraron, pues son rías que te puedes meter bastante en profundidad. Y luego además, si en un momento dado ellos saben que río arriba se puede seguir navegando, sacaban el barco si no entraba, lo agarraban a hombros, seguían a pie un ratito y cuando llegaban a la zona en que volvía a ser navegable lo volvían a botar en el río. Así que eran prácticos, aparte de ser gente, además eran gente que cuando recibían una manta de palos no se venían abajo, sino que decían, bueno, pues a por el próximo. O sea, este nos ha ganado, vamos a buscar el siguiente. De hecho, vamos a ver ahora, que cuando los vikingos son expulsados de Santiago, en su vida son diezmados, siguen saqueando todo lo que se encuentran a su paso, porque eran un pueblo de saqueadores, ¿no? Era un pueblo de saqueadores, no tenían idea de imperio. Ellos pretendían volver a sus tierras o crear, en todo caso, pequeños reinos o pequeños gobiernos en ciertos territorios. Como el Ducado de Normandía, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Pero no de hecho lo hicieron. Bueno, y luego al final acaba convirtiéndose en el reino de Inglaterra, de Sicilia. Evidentemente, lo consiguieron en muchos sitios. Pero no funcionaban como podemos entender como una nación en el aspecto orgánico de estructural, ¿no? Más bien era, bueno, pues tomar lo que pudiesen, hacerse con territorios, tesoros y esclavos, y realmente pocas más intenciones tenemos. Yo me estoy acordando, la disculpa que te interrumpo un segundo, de una conversación que tuvimos hace unos años con nuestros amigos de Caballeros del Duero, en una concentración en la que, bueno, ellos iban, bueno, de mucha gente vestida con medievales, hacían con recreación de combates, y ahí había unos cuantos fanáticos de los vikingos. Muy atractivo el mundo vikingo. Me contaban que, por lo visto, dice que los vikingos en muchos sitios llegaban a comerciar. Sí, y claro, sí, eran comerciantes. Claro, en España se ponían cruces que eran siendo paganos, porque decía que los españoles no comerciaban si no eran, no compraban a ninguno que fuera pagano. Entonces se ponían cruces solo para vender, y cuando la cosa no vendían lo que ellos querían, se saqueaban. Si no es que entraran ya saqueando, sino que bueno, el comercio no salía bien. En el caso de esta invasión de tiempos del rey Alfonso, del rey Ramiro I, te puedo asegurar que vinieron con intención de saquear. Esto, por cierto, lo cuenta estupendamente José Javier Esparza en su última novela de Los demonios del mar. Además, es curioso porque no precisamente el Camino de Santiago, pero sí de los reinados de Alfonso II el Casto, Ramiro I y la invasión de vikingas son la trilogía de novelas que ha hecho, que a todo el que le interese esta época, pues se lo recomiendo, claro, porque... Y el que no quiera leerse los libros, parece ser que van a hacer una serie, o se habla, ¿no? Cierto, se comenta que han comprado los derechos en una productora, sí. Para hacer Dios eso. Nos libre. Pero hasta que veamos la serie, sí, incluso terminada, y yo, a lo mejor yo recomiendo, ¿no? Porque realmente, pues como todo lo de mi amigo José Javier Esparza, lo devoro, y realmente se disfruta mucho con estas novelas y te das un, vamos a llamarlo, un chapuzón en eso, en ese magnífico siglo para España que fue el siglo. El siglo octavo, el siglo noveno. Por concretar un poquito, ¿cómo ocurrió el ataque a Santiago? Es decir, sitian Santiago. Sí, no, no llegan a sitiar Santiago. Ellos se entretienen demasiado, devastando todos los territorios que hay alrededor de las rías. Creen que nadie se les va a enfrentar. Vencieron a los pequeños contingentes militares que había en aquella zona, que evidentemente eran muy pequeños, porque era una zona por la que el reino de Asturias no entendía que no le iba a atacar nadie, con lo cual apenas había nada. Y este tiempo que perdieron los normandos o vikingos en este saqueo y posterior borrachera de disfrute, pensando que tenían tiempo de sobra para ir a Santiago y saquearla, la aprovechó el rey Ramiro para recomponer todo su ejército, que la mayoría de él le tenía en la parte castellana. Madera, ¿no? En La Rioja, ¿no? Claro, la zona de Burgos, Rioja, Álava. Y consiguieron llevar ese ejército hasta la propia Betanzos, donde se enfrentaron con los normandos y les masacraron. Otro peligro al que tuvo que afrontar, y bueno, en este caso no le salió tan bien al principio, Santiago de Compostela, fue la invasión de Almanzor. Esto es posterior. Sí, esto ya año 997. Eso, año 1000. Bueno, como sabemos, Almanzor saqueó Barcelona, saqueó Santiago de Compostela. No, León y Oviedo pasó por ello, y si no lo saqueó fue pues porque a los reyes de la época les tenía totalmente dominados y poco más o menos le suplicaron que no lo hiciese. Bueno, Almanzor tenemos que entender que era un dictador que saqueó al propio Islam. Fue el hombre que más lejos llevó al Islam español, y a su vez su muerte dejó la nada, ¿no? Porque, bueno, tenemos ejemplos cercanos también de cómo el patriotismo puede quedar destrozado si es mal utilizado, y de alguna manera es lo que hizo Almanzor también. Dejar luego una nada de todo lo que había sido el gran aspecto de la organización y el poder que tenía el califato. Almanzor saquea todo, y el único en toda España, en toda la España cristiana, que es capaz de combatirle más o menos es el conde de Castilla, García Fernández, el hijo de Fernán González. El caso es que, bueno, llega, saquea a Santiago. Dicen que por eso la tumba la respeta. Sí, por lo hecho, sí. A nivel religioso sí que era cierto, tenía una mínima tolerancia. Tiene una lógica, los musulmanes respetan a los apóstoles, claro, y a Cristo. Claro, sí, porque es otro profeta, claro. Más. Bueno, profeta menor, pero bueno, sí que... Sí. Pero no respeta la catedral, ¿no? Entonces se lleva las campanas. Se llevó todos los trofeos y todo, bueno, se llevó todo, y muchísimos esclavos. Y se llevó las campanas a Córdoba, donde las colocó en la entonces mezquita. Las convirtió en lámparas. Hoy, ¿no? Gracias a Dios, y gracias al rey San Fernando, Catedral de Santa María de Córdoba, le duela a quien le duela, y las convirtió en el patio del actual patio de la catedral, las puso en forma de bases, de recipientes para velas, ¿eh? ¿Qué ocurre? Claro, las campanas las lleva a hombros de cautivos cristianos. De cautivos cristianos, de los esclavos que se llevó para Córdoba. Y esa afrenta... Que la mayoría de ellos probablemente acabarían vendidos en África. Y esa afrenta la responde siglos después, unos cuantos, Fernando III el Santo, ¿verdad? Sí, en el año 1236. Fernando III el Santo reconquista Sevilla el 29 de junio de 1236. Córdoba, perdona. Y bueno, si lo primero que hace el propio 29 de junio, cuando entra, es consagrar en Iglesia Catedral de Santa María a lo que había sido la mezquita, antigua basílica de San Vicente en tiempos de los visigodos, lo segundo que hace es mandar llevar esas mismas campanas hasta Santiago, a manos, esta vez no de esclavos, pero sí de prisioneros musulmanes. que reintegran las campanas a su lugar natural. Eso es, bueno, justicia. Eso es, aunque con unos cuantos siglos de retraso, pero bueno, también bueno, es cierto que las circunstancias de Castilla y de Asturias y de León... Que la buena venganza se sirve en plato frío. Sí, esta se sirvió totalmente fría. Vamos a parar un segundo y ahora continuamos. Motor, cámara y acción. ¿Qué estaba haciendo allí? Estaba de peregrinaje en el camino. Haciendo el camino que va a Santiago de Compostela, gente de distintos orígenes, fees y generaciones han hecho el camino desde aquí en el Pirineo francés hasta Santiago de Compostela. 800 kilómetros por el noroeste de España desde hace más de 1000 años. Para nosotros los creyentes, los restos de San Jaime, el apóstol de Jesús, están enterrados allí. Así que hacemos el peregrinaje. Es lo que su hijo Daniel estaba haciendo. ¿Por qué estaba solo? Mucha gente elige recorrerlo sola. El camino es un viaje muy personal, señor Avery. Es la concha, el símbolo del peregrino que hace el viaje. Y esto es la credencial de Daniel para el camino. Se debe sellar oficialmente en cada parada importante a lo largo de la ruta a través de España. El primer sello es el de aquí, el de Saint Jean. Buen camino. Merci. Al llegar al final, la credencial debería tener este aspecto. He hecho el camino hasta el Océano Atlántico 3 veces. Ida y vuelta. Lo volveré a hacer una vez más cuando cumpla los 70. Si Dios quiere, claro. En este motor, cámara y acción, vamos a hablar de la película The Way, de Emilio Estevez. ¿Qué te parece, Luis Vita, la película? Así entramos directamente, pidiéndote la opinión y luego hablamos de la película. ¿Como película o como historia del camino? Porque, bueno, aquí habría que ver un pues poco... Pues como las dos, vamos a verlo desde las dos vertientes. Bueno, como película podríamos decir, primero que es de las pocas, o si no, digamos, las escasas ejemplos de cosas sobre el Camino de Santiago que hay, y sobre todo más viniendo de Hollywood, ¿no? Al final es una película medio independiente, pero bueno, hollywoodiense, al final con actores y reconocibles, sobre todo un actor muy reconocible de Hollywood. Tal, bueno, la película es una película pobre. Yo más que pobre le llamaría flojita. Es una road movie que parece un documental. Bueno, road movie... Bueno, como todo lo que tenga que ver, ¿no? O sea, un viaje en el camino al final sería una road movie, entre ¿no? Entre comillas, sí. Es un poco así. Y bueno, yo como experiencia del camino creo que bueno, no ha dejado de ser un poco una Thelma y Luis, ¿no? Una Thelma y Luis a la camino. Es curioso que el actor principal, en este caso Martin Sheen, bueno, dicen que el guión estaba hecho por su hijo, que es el director de la película, que estaba hecho expresamente para él. Pero barajaron en su momento contratar a Michael Douglas o a... Para que hiciera el personaje del oftalmólogo, sí, que sí, hace sí, Martin sí, Sheen. Sí, sí, sí, sí. Ah, o sea, que se han planteado que fuera otro protagonista sí, distinto. Sí, o Mel Gibson. Entonces, bueno, digamos, las antípodas, ambos dos en las antípodas, y creo que optaron al final por un en el medio, ¿no? Alguien tan en el medio de entre Gibson y Douglas como Sheen. Hijo de gallegos. Hijo de un gallego. La madre de Martin Sheen. Irlandesa de... De hecho es que al final de la película... La final de la película le hacen un en recuerdo de mi abuelo gallego, Manuel... ¿Cómo es? Manuel Estevez, ¿no? Se llama el abuelo, ¿no? Sí, lo pone al final de la película. Sí, fallecido en 1970 y algo. Pues, A mí hay una cosa de esta película. La película me parece interesante si eres extranjero y no conoces el Camino de Santiago. Creo que vas a decir algo, Luis. Sí, un poco sobre lo que estás diciendo. Yo, en mi experiencia en estos años haciendo el Camino de Santiago, pues he hablado con muchos extranjeros que han venido a hacer el camino después de ver esta película. El australiano que conocimos aquel año en Santiago, que pues amigo, igual a lo mejor también. Es que en Australia es de los sitios donde más se ha visto, hombre, esa película. No, la película, pero bueno, es de 2010. 2010, ¿no? Y esto fue en 2010 también, ¿no? Sí, 2010 fue cuando fuimos a Peregramos, que venía Benedicto XVI, que era el año Santo Jacobeo. Como digo, la película, estoy totalmente de acuerdo con Luis Vita, es una película floja, es una película que no nos dice nada, especialmente a los españoles. Y más bueno, nos insulta. Y más especialmente, sí. Pero nos insulta desde el punto de vista de los clichés típicos. Más allá de las licencias, es insultante, yo no he visto tanto gitano en Burgos. No he visto ninguno. En Navarra todos sabemos que el terrorismo de Tarra tiene su fuerza política. Pero la impresión que da en la película es que los navarros son guitarras, sí. Sí, son todos euskaldunes, y además son todos no solo euskaldunes, sino una poco más o menos que si no abertzales, si no terroristas, cuanto menos abertzales, y que España es un país que tiene invadida Navarra. Digo Navarra porque es la zona de que sale en la película, claro. Sí. De hecho, cuando son clichés verdaderamente insultantes. A mí, el momento que es hilarante es el momento de le roban la mochila. Robarle la mochila a un peregrino no se le ocurre a nadie en la vida. No es Burgos, precisamente Jerez de la Frontera, pero bueno, con todo mi cariño a Jerez. Pero incluso así, ¿tú crees que algún ladrón le robaría a un peregrino? Con una mochila llena de calcetines, hombre, sudados. En el camino hay mucho robo pero real. Otra cosa es que se lleve la mochila entera, hombre, pero yo. Bueno, a mí no me han robado nunca nada, la verdad. En general, yo creo que es bastante seguro el camino, pero creo que también hay épocas del año, sobre todo el verano, en el que el camino es más que una peregrinación, una verbena. Y como es una romería, ¿no? Que se dice. Luego también es cierto, luego hablaremos un poco más sobre el camino actualmente. Pero bueno, el camino es un lugar en el que no todo el mundo es peregrino de fe. Como se ve en la película. Ni siquiera peregrino cultural. Hay mucho peregrino vagabundo, mucho personaje, digamos, afectado por el síndrome de Santiago, del que hablaremos más adelante. E incluso se sabe que en ciertos momentos hay gente, tanto perseguidos como por la justicia, como directamente mangantes, que se meten en el camino porque es un lugar apropiado para pasar desapercibido y también para robar. Dicho esto, diré que a mí personalmente solo me ha desaparecido en 7 caminos de Santiago una linterna de estas baratitas, o sea que tampoco me parece especialmente inseguro. No hay un problema de inseguridad. Pero sí que es cierto que también estamos hablando de la película. La película lo plantea de otro modo. O sea, la película, eso es un poquito, está pensada para extranjeros. Vamos a plantear un poquito, vamos a explicar en qué el argumento de la película antes de nada. Si nos quieres contar un poquito de qué va. Bueno, la película básicamente consiste en la relación de un padre y un hijo, una relación bastante mala, y el hijo se va a peregrinar a Santiago y fallece en la primera etapa, básicamente. Sí, a los pocos kilómetros de salir de San Juan. En Roncesvalles, ¿no? Así que el padre decide, si el padre le llaman para que se haga cargo, decide impetuosamente hacer el Camino Santiago él de un día para otro, y se lleva las cenizas del hijo. Con la mochila de su hijo. Con la mochila de su hijo y todo, en fin, todo de su hijo. Entonces él lo que va haciendo es va siguiendo el Camino Santiago y va dejando un poquito de cenizas en cada punto emblemático. Bueno, digamos, y yo quería ir al meollo de la cuestión, que es que la película habla desde un punto de vista espiritual del Camino de Santiago. Bueno, un punto de vista un tanto irreverente, ¿no? Mucha gente puede hacerlo así, pero al final peregrinar a Santiago es peregrinar a Santiago, es a rendir pleitesía a Santiago. Y esta película desvirtúa totalmente el sentido primigenio de la peregrinación a Santiago. Bueno, también está el guión. Lo dices porque parece que el final del camino es Finisterra en vez de Santiago. Bueno, eso es lo que sostienen todos los... Yo he de decir que, vamos, no descarto ir un año a Finisterre, pero... Tú sé que fuiste, ¿no, Luis Vita? Yo a Finisterre no pude llegar. Ah, yo pensé que habías terminado un año... No, he terminado en La Coruña algún año, pero no en Finisterre. Hay un tema... Dos temas de esta película, si no, no todo es crítica, hay que creo que se refleja bastante bien. Uno de ellos es la camaradería, el compañerismo, el ambiente de los albergues por las noches, la vida humilde. Eso sí que creo que está bien reflejado, ¿no? No está bien reflejado. Es el ambiente que teóricamente... es muy pintoresco lo que se da, no tiene nada que ver. Realmente el albergue... Tú eres más de leer en la litera antes que hacer una cena y una comida. Bueno, es que eso realmente existe muy poco y cuando existe suele ser en lugares, y vamos a decirlo así en frío, en albergues con cierto ambiente progre. Progre. Muchas veces llevados por la iglesia progre. Y realmente lo normal es que tú cuando llegas, descansas, te das una ducha y sales a cenar o a tomar algo con otros peregrinos que vas conociendo por el camino, ya sea en el propio albergue o ya sea en algún local de los alrededores, y comentas y tal, eso es cierto. Pero no hay ese tipo de fiestas, ni de hecho el cuerpo del peregrino no está generalmente para muchas fiestas. O sea, la fiesta es el camino, el andar. El otro es, digamos, el llegar, descansar, cenar, charlar, pero poco más. Al hilo de esto, quiero, porque vamos a poner ahora un segundo corte de la película, hay un momento en el que conversan Martin Sheen, el oftalmólogo protagonista, y el escritor irlandés de guías de viaje, y hablan de cómo tiene que ser el camino. Vamos a escuchar el corte y ahora continuamos hablando. De acuerdo. Esto sí que es una auténtica experiencia de peregrino. Brindo por ello. Aunque de niño no soportaba acampar. ¿Una auténtica experiencia de peregrino? ¿Qué significa eso? Me refiero a la tradición en el sentido más puro de la palabra. Un auténtico peregrino hace el camino sin nada. Tiene que vivir de la tierra, tiene que aceptar la amabilidad que se le ofrezca y tiene que llevar sus posesiones a la espalda. Un peregrino es pobre y debe sufrir. Me parece muy radical decir que la única manera de ser un auténtico peregrino es imitando lo que creemos que es un auténtico peregrino. No sé. ¿Un peregrino debería vestir como un mendigo aunque no lo sea? ¿Honramos a los pobres imitándolos? No creo que los peregrinos de hace 500 años pasasen de las comodidades del camino como nosotros no deberíamos hacerlo ahora. Sí. ¿Y qué pasa con los que van en bici o con los peregrinos que hacen el camino a caballo? La tradición descartaría como mínimo a los ciclistas. Ir en bici o en caballo requiere menos sufrimiento y trabajo. La dificultad de la caminata es inherente al caminar. ¿Pero? Pero no creo que tengamos que añadir artificialmente más penurias de las que ya existen. En mi opinión, eso sí sería ser un peregrino falso. Si fueras hombre, te retaría un duelo al amanecer. ¿Tú qué opinas, Boomer? Por fin, un estadounidense sin opinión. Le haré una foto. Tras escuchar esto, ¿qué creéis? ¿Que se puede peregrinar en coche o solo se puede hacer a pie y viviendo como un pobre porque así ocurrió en la Edad Media? Bueno, es un tema interesante el que cuentas. Realmente desde los siglos XVI y XVII el Camino de Santiago fue entrando en un declive del que no levantó cabeza hasta el año jacobeo, creo que recordar que era el año 89, que empezó a levantar cabeza, pues porque, bueno, pues por ahí sí que hay que reconocer que la Junta de Galicia hizo un gran trabajo de recuperarlo y sobre todo una serie de grupos independientes jacobeos que durante mucho tiempo antes, desde los años 60-70, empezaron a marcar caminos. Sí, la señalización, ¿no? Que se hizo, ¿no? Pero bueno, hubo gente... hay que reconocer que por una vez, luego, especialmente Galicia, y luego lo han seguido el resto de instituciones, se apoyó esa iniciativa, vamos a llamarla popular. Pero al respecto, Hay que decir que, como comentaba, desde el siglo XVI y XVII empezó a haber un declive hasta a tal nivel que ya en el siglo XIX y XX apenas había peregrinos. Por ejemplo, se marca en la primera mitad del siglo XX varios años sin un solo peregrino, varios en los que hay uno, dos, tres. ¿Eso quiere decir que no peregrinaba la gente? Sí, peregrinaban. Pero ya se había... Se entendía que la peregrinación se podía hacer a pie, se podía hacer en tren, posteriormente en coche. Sí, la clave era llegar a Santiago, ir a misa, confesarte, comulgar. Claro. Y de hecho, bueno, rezar un rosario de camino. Entiendo que eso también es peregrinación. Una señora mayor, mi madre, por ejemplo, ha ido unas cuantas veces, pero claro, mi madre se ha ido en tren o en coche. Claro. Bueno, este debate de la película que abre el personaje Jack. Es una licencia de un escritor estadounidense que en el 94 hizo un libro parafraseando a Kerouac, pues este se llamaba Off the Road, ¿no? Y decía que es A Modern Day Walk Down the Pilgrim. Es decir, y ahí comparaba los antiguos peregrinos, los caballeros y todo, porque en un libro un tanto a lo mejor podría pasar como irreverente de... O sea, un poco beatnik, ¿no? Sí, bueno, o sea, al final es... Son peregrinos beatnik, ¿no? No está traducido al español. Pero, fíjate, pero, pregunto, ¿yo era igual el peregrino del siglo IX que el del siglo XIII? ¿Era igual el peregrino del siglo XIII que el del siglo XVI? Evidentemente cada peregrino es de su época. Luego hablaremos de reyes y de personajes importantes que han ido han hecho el camino... Y, o sea, los reyes, o sea, en el caso que hablaré luego de Catalina de Aragón, antes de casarse con Alfonso VIII, va a Santiago, o sea, peregrina a Santiago. No creo que fuera igual, pues iría en un coche de caballos, o iría en un carro, o, pues probablemente no fuera adaptado a su categoría social y a su época histórica. Evidentemente, en el siglo IX, pues iría todo el mundo andando. Y el que tenía caballo, Alfonso II del Castro iría a caballo. El rey Alfonso II del Castro iría a caballo y muchos otros posteriormente iban a caballo. Claro. En la bici, o el carro. En la película, el holandés, uno de los protagonistas, cuando ve llegar unos peregrinos en bici, joder, ¿pero se puede venir en bici? Que es que creo que es cuando, ya no recuerdo bien si es cuando empieza el debate que hemos puesto ahora, si hay que hacer la peregrinación andando y... Es muy importante entender que el Camino de Santiago no es una competición. Tú no te tienes que fijar en el resto de peregrinos. Ahí podemos hablar muchas cosas. Lo que te apetezca cosas. A ti, ¿verdad? Hay gente que le lleva las mochilas. Hay gente que va, como vemos, en diferentes formas de ir. ¿En taxi? El camino es una cuestión personal. Y además lo he comentado un poco en taxi también hay alguno que sí, hace una etapa. Sí, nosotros conocimos a alguno que iba en taxi. Sí, bueno, esto es, yo he conocido muchos, sí. Pero no sé, uno no debe de criticar nunca a nadie porque haga el camino como quiera. Puedes dar consejos a gente que ves que duda, tú le puedes decir, mira, aparte de peregrinar a Santiago, aparte de la cultura que vas a encontrar por el camino, aparte de las experiencias personales, está sobre todo lo que hablaba un poco, creo que lo que hablaba yo al principio, ¿no? El viaje espiritual, el encontrarte, ¿no?, con la medida del hombre a nivel espiritual, físico y humano. Tú vas a ver ahí lo que eres capaz de hacer y además es mucho más bonito. Si tienes esa capacidad física, no todo el mundo la tiene. Estar esos días que estés en verdadero contacto con la naturaleza, con otros peregrinos, con las gentes que te encuentres por el camino y sobre todo contigo mismo y con tus propias posibilidades. Y además, qué maravilloso es el Camino de Santiago para reflexionar espiritualmente. Esta película lo que hace es un publi reportaje casi financiado por la Junta de Galicia. Y a ser que agradecerle, puesto que... Que la peli se afloja, digo, no, claro, quiere decir que no haya que verla. No, no, está bien, muy bien, oye, lo hemos hablado. Hay otro personaje tan vilipendiado como pueda ser, Paulo Coelho. Sí, que también ha impulsado mucho el Camino de Santiago. También, si te digo que de bueno, no voy a hablar de tantos porcientos, pero hablando con muchos extranjeros, evidentemente, como en España hay gente culta, cierto, cierto, gente media y gente inculta. La gente culta sabe lo que es el camino en China, en Chile y en cualquier lugar del mundo, como aquí. Pero aquí también hay mucha gente que no sabe lo que es el camino, y seguro que en España hay gente que ha descubierto el Camino de Santiago, sí, por Pablo Coelho, y por la película El Camino. Bueno, pues si consigue que esa gente haga el camino, y a lo mejor ahí tienen una transformación cultural y espiritual de su vida. Claro. A mí, por ejemplo, me parece la película, lo hemos hablado de la banda sonora, está muy bien, impulsa mucho la película, pero yo quería hablar un poquito del camino francés. Al fin y al cabo es el camino principal. Yo conozco gente que incluso han hecho el camino, la parte de los últimos 100 kilómetros, ¿no? Que hablaba del camino francés, no sé lo que es eso. Hoy en día creo que casi todo el mundo sabe lo que es el camino francés, ¿verdad? No sé. Yo creo que hay mucha gente que confunde el camino francés como el único camino de Santiago que hay. No existen más para ellos y, bueno, es un problema de exceso de marketing, tal vez, del camino francés. Al final, el camino francés se ha convertido en un, bueno, pues en una autopista, es como la ruta 66, ¿no? Es que yo cuando la idea de este podcast era haberlo titulado La autopista al fin del mundo. Al final hemos decidido por la ruta al fin del mundo, por un poquito histórico. Pero sí que es cierto que el camino francés, aunque a mí me parece espectacular el arte que hay alrededor, pero sí que se ha convertido un poco en esa autopista. Es un negocio. Hacia el cielo, ¿no? Como la serie de Michael Landon. Es un negocio y sobre todo los últimos kilómetros ya en la zona gallega ya es. Bueno, ya lo era un negocio en el siglo XII, ya era un negocio. Siempre es un negocio peregrino, pero es exagerado. Estamos hablando de cantidades ingentes, ¿no? Sí, en el año 2010 se batieron todos los récords en el último año jacobeo. Y lo cierto es que cuando se creía que se iba a empezar a ir un poco hacia abajo y, bueno, mantener un buen nivel, pues el año 2011, 12, 13, 14... Sigue subiendo. ¿Ya ha habido un año? Cada año ha subido y mucho. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente hay una atracción del camino. Yo recuerdo el año 2012, iba en el coche, cogí la carretera, que es la que va al Camino de Santiago, que va de Fromista a Carrión de los Condes. Y era un día de agosto que hacía un calor a las 12 de la mañana que podría haber 42 grados. Pues parecía una romería. O sea, una cantidad de peregrinos sufriendo la estepa castellana a pleno rendimiento, que dices, ¿cómo puede haber tanta gente en un año que ni es jacobeo ni es nada? O sea, ¿cómo puede haber tanta gente? Recuerdo que me preguntó un periodista de la RAI sobre el Camino Santiago y qué me había parecido el Camino Santiago, y le dije que evidentemente es la última aventura de Occidente. Es una aventura relativamente segura, es una aventura relativamente barata y es una aventura relativamente fácil de hacer, es decir, no requiere patronear un barco ni cruzar un desierto. Ni ser un superhombre o una superhombre. Sí, pero requiere un sufrimiento, requiere una necesidad personal de hacerlo, realmente sí tiene parte que lo podemos considerar aventura. Aunque evidentemente, como dice Luis Vita, no es dar la vuelta al mundo en el siglo XVI. De hecho, yo lo calificaría como, a pesar de ser una aventura, como uno de los lugares más seguros del mundo. Si tenemos en cuenta, valorando la cantidad de gente que pasa, la cantidad de millones de personas que pasan por el Camino de Santiago, que ocurren muy pocas cosas. Que haya ocurrido tan pocas cosas. Es cierto que hace 2 años tuvimos el desgraciado asesinato de una peregrina filipina norteamericana, pero es muy difícil. Pero esa pobre chica le podía haber ocurrido en su país. O sea, al final, la mala suerte te la encuentras en cualquier sitio. Hay gente que ha muerto, pues le ha dado un infarto, pero sí, también sí, hay otros que le dan casa viendo la televisión. Por eso te digo, a uno le da corriendo la maratón de Nueva York y a otro le da subiendo la tele y comiéndose un fosquito. O sea que, por centrarnos un poquito, aunque creo que todo el mundo lo sabe, el camino francés se llama así porque venían de Francia, había como 5 rutas más o menos. Bueno, venían, ¿no?, de la tierra de los francos, ¿no? Que era la conexión que tenía la España medieval con el resto de Europa. Entonces, bueno, pues es lógico. De hecho, ¿cuántas villafrancas hay en el Camino de Santiago? Que eran zonas que donde se hacía comercio, que los reyes daban a colonos venidos francos. Bueno, franco era como extranjero. Exactamente. Cualquier extranjero que viniera a hacer negocios. Es que al final no se diferenciaba entre germano, anglo. Sí, el que venía de más allá de los Pirineos. El europeo en aquella época era un franco. Entonces, por eso es el camino francés, porque es el camino que metía a los europeos o a la cristiandad europea en España hacia Santiago. ¿No es acaso el camino francés el que hoy en día se llama Camino del Norte? Exactamente igual. Claro. Lo que ocurre es que a partir del siglo XI pues empezó a abandonarse el camino del norte, de lo que era actual. Sí, porque era más fácil, sobre todo era menos duro, ¿no? Sí, era menos duro y además, bueno, interesó mucho a los reyes de aquella época, tanto de Castilla y León como de Navarra, pues potenciar un poco tanto a nivel económico como a nivel de cultural lo que podemos llamar parte de lo que fue durante mucho tiempo el desierto o la frontera con el Islam, ¿no? El camino francés empieza siempre en Roncesvalles, ¿verdad? Bueno, sí y no. Luego estaría el aragonés, entonces. Claro, pero el aragonés también es francés. El aragonés empalma con el francés en Puente la Reina. Con lo cual, al final, simplemente la diferencia es que por la parte del aragonés que entra... Por Somport. Entra, ¿no?, por Somport, pues venían sobre todo peregrinos procedentes de Italia, de la parte más mediterránea de Europa. De los Balcanes. Exactamente. Entonces ellos no entraban por Roncesvalles, sino que entraban por Somport. Había incluso algunos que entraban por lo que sería, digamos, la frontera de Gerona, iban hasta Montserrat y desde Montserrat iban también hasta Puente la Reina, empalmando anteriormente también con el camino con el aragonés. Todos los caminos, como dicen, llevan a Roma, llevan a Roma o llevan a Santiago. Creo recordar que de las rutas francesas, de las cinco rutas, que sea una de París, otra de San Martín de Tours, bueno, casi tres de ellas confluían ya por Burdeos o algo así, me parece que era, y ya eran, enganchaban con Roncesvalles, ¿no? Si no recuerdo mal. Realmente el punto de entrada histórico era Bayona. En Bayona, los primeros caminos, como hablo hasta el siglo XI, llegaban a Bayona todos los caminos de Europa. Y ya en Bayona, de Bayona entraban por lo que sería hoy en día San Juan de Luz, Fuenterrabía, entraban en España. Posteriormente, al entrarse por San Juan a pie de puerto, pues ya no fue tan importante Bayona, y sí que fueron más importantes, ya ves, efectivamente, como Tours, como Montpellier. Pero bueno, por cierto, hay que decir que en Francia es impresionante la cantidad de peregrinos que hay haciendo el camino también, ¿eh? No está tan preparado, tan bien preparado como en España, pero no os podéis hacer idea de la cantidad de peregrinos que he conocido, que vienen desde lugares pues como pueda ser Ginebra, Viena, Múnich, Bruselas, y por supuesto muchísimos franceses que empiezan el camino de Santiago en Francia. La mayoría empiezan en España, e incluso la gran mayoría empiezan en Galicia. Claro. Pero sí, aún así son muchos los que vienen desde muy lejos. El camino francés es el que recorre desde Roncesvalles, pasa por Pamplona, muy general, no voy a hacer todas las etapas, Burgos, Carrión de los Condes, León, Ponferrada, Ocebreiro, sí, Sarria y Santiago, más o menos sería... El camino francés es el camino de los puentes, habría que decir, porque hasta que no se hicieron los puentes, que todos estos puentes, te puedo decir, puentes históricos como el puente Zubiri, puente de la Reina, el puente Fitero que tenemos en Palencia, el puente Órbigo de León y muchos más. Hasta que no se hicieron esos puentes, se hicieron precisamente en el siglo XI para poder hacer el camino. Y para eso era necesario que el Islam ya no fuese un peligro. Es que es lo que quería. Otro tema que quería introducir. El camino de Santiago se va haciendo más al sur según va el Islam. Bajando, la frontera con el Islam va bajando, se hace zona más segura. En el siglo IX habría sido absolutamente imposible el llamado camino francés actual, porque era un territorio en el que aún, por ejemplo, aquí en Palencia, en Saldaña, los musulmanes tenían una fortaleza. Claro. O sea, no solo es que fuese tierra de nadie y con posibilidad de entrada de musulmanes, es que había castillos musulmanes. Claro. O sea, de lo que no era cristiano todavía esta tierra. Se supone que, por ejemplo, Sancho el Mayor es el primero que también se encarga de poder acortar el camino, que es haciendo una ruta más actual. Le interesaba mucho que el camino pasase por Navarra, démonos cuenta. Es uno de los grandes precursores del camino, porque el primer camino no, apenas tocaba Navarra ni Guipúzcoa, si la tocaba, que en una primera época Guipúzcoa pertenecía a Navarra, pero bueno, a él lo que le interesaba es que el camino pasase por la Navarra, vamos a llamar, ¿no? Por Pamplona, por Estella, por Puente la Reina, por toda esta... Un segundo que te interrumpo, el tema de los francos haciendo comercio, eso eran impuestos para el rey. Claro. O sea, no se podía comerciar sin pagar las alcabalas. Un fuero especial que llegaba el rey con los extranjeros. Por eso te digo, que a los reyes les interesaba que el camino de Santiago fuera tranquilo y fuera. Sí, era una forma también de repoblar. Hay que tener en cuenta que uno de los problemas que tenía la cristiandad, el reino cristiano de la España de la época, era que a nivel de población tenía mucha menos población que la parte musulmana. Bueno, imagino que también políticamente era muy interesante, ¿no? Todo, digamos que si todos los cristianos tenían la obligación de peregrinar a Santiago, o por lo menos esa inquietud, ¿no? Pero venían de toda Europa, ¿no? Sí. Al final es así. Venían, como siempre, puede venir desde el peregrino más pobre, pero vendían todos los señores y señores influentes de la época harían el camino, con lo cual a un rey, los reyes de aquí de la península, querrían estar ahí para qué, para atenderlos y tener sus embajadas con todo este rey. Claro, cuando un rey venía muchos reyes a peregrinar. Muchísimos, como los reyes españoles también peregrinaron a tierra. Entonces no es lo mismo hacer que un rey pase por cuatro aldeas que no que pase por las capitales. Claro, de hecho se potencia muchísimo el arte, ¿no? Y hay un tema que se nos ha olvidado quizá comentar, son también esas coincidencias que tiene la historia. Cuando se descubre el sepulcro del apóstol en tiempos de Alfonso II el Casto y de Carlomagno, es una época en la que, curiosamente, apenas hace muy poco tiempo antes, los musulmanes han invadido Jerusalén, se lo han quitado digamos, al Imperio Romano de Oriente, a los bizantinos, y la peregrinación, que ya era un hecho que venía desarrollando la cristiandad, al menos desde tiempos de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y se sabe de muchísima gente que peregrinó especialmente a Jerusalén, ve que no puede ya peregrinar a Jerusalén porque es un peligro. De hecho, esto acaba desencadenando a varios siglos después en las cruzadas para recuperarlos en otros lugares y que se pueda peregrinar de nuevo a Jerusalén. Entonces, ¿qué hace ese pueblo cristiano europeo que necesita peregrinar? Pues el hecho de que se descubra el sepulcro del apóstol Santiago se convierte en la nueva Jerusalén. Vamos a escuchar el último corte de la película en el que los peregrinos llegan ya a Santiago, al Pórtico de la Gloria, al Santo das Croques, ¿no? Que creo que ya no se puede tocar. Antiguamente se podía tocar, pero bueno, ahora creo que... Ellos lo tocan. Sí, ellos lo tocan, pues bueno, porque es una película. Pero además, con la restauración que están haciendo, están recuperando la policromía antigua y todo eso, eso se va a poder ya poner imposible. Bueno, es que está también es cierto que está muy desgastado. No, y sabes que han recuperado toda la policromía antigua, porque la policromía, el Pórtico de la Gloria, está pintado, completamente coloreado. Y en el siglo XIX, el British Museum pidió una réplica del Pórtico de la Gloria, entonces trajeron a un escayolista que hizo un molde de escayola. Puso el molde de escayola sobre el Pórtico de la Gloria y al sacar el molde se llevó toda la policromía, o sea, arrancó la policromía. Y ahí, bueno, pues en la época del siglo XIX español, pues nadie dijo nada en inglés que destrozó el Pórtico de la Gloria. Me vienen recuerdos de Don Blas de Lezo en este momento. Exactamente. Vamos a ver la película, pero antes de oír el corte, quiero que, aunque pueda parecer el final del camino, con el final del camino se termina también este podcast, pero no es así. Te aviso que todavía nos quedan unas cuantas balas más en la recámara, ya que vamos a hablar pues del Códice Calixtino, de la fundación de la Orden de Santiago y también del resto de órdenes que protegían el camino, como los templarios o los hospitalarios, de los distintos caminos, porque hemos hablado un poquito del francés y vamos a seguir hablando de más caminos. Y sobre todo, vamos a hablar también de leyendas y de lugares que hay que visitar, que en esta ocasión son unos cuantos. El Pórtico de la Gloria. ¿Ah? Es él, Santiago. Y la tradición requiere que los peregrinos se acerquen a la estatua de rodillas. El Cid, San Francisco, Van Eyck, reyes y reinas y millones de peregrinos, todos se han arrodillado aquí por gratitud. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Calixtino, lo más apropiado es empezar escuchando otra parte de la extensa composición musical de esta obra del siglo XII. Por eso, hemos puesto ahora mismo una pieza que se llama Graduale y pertenece a la Misa Santi Jacobi. El Códice Calixtino se considera la primera guía del peregrino a Santiago. Se divide en 5 libros y en 2 apéndices. Los libros serían los siguientes: el libro 1, Liturgia Católica, el libro 2 y 3, Milagros y Traslado del Cuerpo del Apóstol a Compostela, que es de lo que se hace eco de esas leyendas que hemos hablado antes. El libro 4 habla sobre Carlomagno y el libro 5, escrito por el fraile cluniacense Aymeric Picot, habla ya sobre el peregrino. Esa es la que nos interesa ahora. ¿Qué te parece, por lo que tú conoces del Códice de Calixtino, te parece una guía interesante? ¿Qué importancia le das tú a ese libro, Luis? Me parece interesantísimo y de una importancia total, aunque solo sea por su valor histórico, no cabe duda. Lo primero que decir, bueno, que el ejemplar que se tiene hoy del Liber Santi Jacobi, o Jacobi, que es realmente la guía del que habla el quinto libro, ¿no? No, el quinto libro, que es el que habla de la guía del peregrino, ¿sí? Lo que pasa es que el Código Calixtino el Códex Calixtino es un códex en el que hay más libros, se habla de más cosas que del Camino de Santiago. Y el Liber Santi Jacobi es el que tiene 5 partes, de la cual la quinta parte es la guía del peregrino. La famosa guía del peregrino, que es lo que comentabas tú, que es la primera guía que se recuerda. Hoy en día que un peregrino, pues es muy raro ver a un peregrino que vaya sin una guía, ya sea de papel o de las aplicaciones o de cualquier manera, ¿no? Bueno, en aquella época era el Lonely Planet del siglo XII, ¿no? No creo que la gente llevase el libro encima, algunos se lo habrían leído, o sobre todo habría en ciertas iglesias especiales, ¿no? Habría un tomo donde habría una serie de gente que conocería y estos daban consejos con lo que sabían a los que pretendían hacer el camino. De hecho, es muy curioso cómo describe a los hombres del norte de España. Los describe como hombres de caras feroces que aterrorizan a la gente con los gruñidos de su bárbara lengua. Eso dice el francés. Creo que hablaban de euskera, probablemente. Seguramente. Los vascos y navarros son un pueblo repleto de maldad, de tez oscura, de aspecto aberrante, perverso, pérfido, desleal y falso. No opino igual que el Códice, ¿eh? Bueno, o sea, claro. Yo leo lo que dice el Códice. No, a ver, el Códice, como todo esto, el Códice hay cosas que podemos estar de acuerdo o no. Además, bueno, es la visión de particular de una persona o... lo que la visión sesgada de un francés. O lo que políticamente, claro. Bueno, hizo de un francés bajo encargo de un español, ¿no? De Diego Gelmírez, del obispo... del arzobispo de... bueno, aquí bueno, el obispo de Santiago, saber, ¿no? Bueno, esto, el libro Sancti Jacobi se supone que se escribe en el año 1140 y ya el obispo Gelmírez ya no estaba entre los presentes. Además, bueno, ¿hay libros anteriores sobre los que se saca este libro? Pues seguro, seguro. Además, este libro tiene una cosa, pues vamos a llamarla... muy muy francesa, ¿no? Muy esa... ¿Cómo lo dicen los franceses? La... savoir-faire. Sí, sí, dicen que el sepulcro de Santiago le descubrió Carlomagno. Bueno. Sí que es cierto que Alfonso II el Casto le manda un mensaje a Carlomagno, claro, avisando que ha aparecido... Entre otras cosas eran aliados, fueron aliados de mucho tiempo. Pero no vasallo, no vasallo, aunque Carlomagno lo considera un vasallo, pero nunca fue Alfonso II se consideró vasallo de Carlomagno. No, ni siquiera. Simplemente le respetaba, no evidentemente. Ni lo fue. De hecho, ese tema, el hecho de que Carlomagno quisiese el vasallaje de Alfonso II el Casto, trajo, no voy a decir una guerra... pero sí parte de los problemas que tuvo Carlomagno... pues, la canción de Roland, el cantar de Roland. Entre ellos. Entre Bernardo del Carpio, que era... creo que era... ¿qué parentesco tenía con... bueno, con Alfonso II? La leyenda dice que... un hijo bastardo. Hijo bastardo. No de Alfonso, sino de su hermana, ¿no? Se enamoró de su hermana. Me está pillando... No recuerdo ahora mismo... dice que se enamoró de su hermana. Y que lo que pasa que esto también luego se traspapela a la corte de Alfonso III el Magno. Realmente la época de es complicado saber, porque esto sí que es, hay algo de verdad, pero hay mucha leyenda. Pero bueno, lo que dice la leyenda es que Bernardo del Carpio se enamora de la hermana de Alfonso II el Casto, y Alfonso II el Casto encierra a su padre. Tenemos que tener en cuenta anteriormente que del Carpio era uno de los capitanes de confianza de Alfonso II el Casto, y al perder esta confianza se tiene que marchar y recupera su honra de alguna manera venciendo a los 12 pares de Francia, y entonces Alfonso II el Casto le perdona y decide liberar a su padre, y cuando van a liberar a su padre ven que el padre ha muerto en la mazmorra. Un poco como la película de Ben-Hur. Exactamente. Volviendo al tema del Códice de Calistino, otra de las descripciones dice que tengas cuidado con la comida. Sobre todo, dice, tened cuidado de probar, no probéis el pez que el vulgo llama barbo. Dice, ya que según el fraile, Aymeri Picot, quien lo ingiere corre el riesgo de enfermar. Bueno, lo que vemos es que poco han variado los franceses y sus guías de viajes, sí. Respecto de, el chauvinismo, que era la palabra que quería decir. En nueve siglos, ¿no? Sigue estando ahí. O sea, es la guía Michelin del siglo XII, entonces, ¿no? Por cierto, que hoy en día ya se da por hecho de que no fue este fraile Aymeri Picot el creador, sino que se considera el creador con un nombre mucho más, vamos a llamarle... oficial, ¿no? Que sería Scriptor 1. Porque se supone que hay un Scriptor 1 hasta 9 Scriptors. Sí, o sea, que el Aymeri Picot sería el compilador. No se sabe quién fue. Aunque, claro, es que ha habido muchas copias. Bueno, es como hablábamos el día que hablábamos del Cantar del Mio Cid con José Emilio Ferrer, que él decía, claro, realmente es que el Per Abad como escritor del Mio Cid simplemente es el que lo compila, el que lo transcribe. Pero claro, al final son leyendas que van reuniéndose. De hecho, fue Homero el que realmente nos cuenta la Ilíada y la Odisea, o Homero simplemente transfiere lo que ya antes estaba escrito, o cuanto menos a él le contaron. Exactamente. Claro. El tema del Códice de Calixtino está más de moda que nunca. Pues claro, en el año 2011, en julio, en la Catedral de Santiago, que eran custodios de una de las 200 copias que existen, creo que en España era la única, ¿no?, que había, desaparece. Y encima lo echan de menos, Se dan cuenta un día, joder, parece que nos falta algún sí, libro, sí, ¿no? Increíble. Es bastante, bastante chusco, ¿verdad, Luis? Bueno, lo que es forma parte de la picaresca, ¿no? Del camino. Hablábamos de que es un camino seguro, pero es un camino lleno de pícaros. Pícaros en las posadas, pícaros en los puentes, pícaros en las fuentes y pícaros también en Santiago y en la catedral también, más pícaros que ningún otro sitio. Por ejemplo, el al final se sabe que el culpable fue el electricista que llevaba sisando al cepillo todo, poquito a poco. Y con sí, sisaba, eso... pero ahorraba. Sí, sí, porque era un sisador ahorrado. O sea, sisó 2,5 millones de euros. Compró pisos, pero él lo ahorraba. Lo ahorraba y lo tenía todo en casa. Es alucinante. O sea, ¿cómo no te puedes dar cuenta que te han robado 2,5 millones de euros? O sea, es alucinante, ¿eh? O sea, esto a mí me sobrepasa. O sea, bueno... Puede haber muchas teorías para pensar eso, ¿no? Porque si todo el mundo sisa, no sabe lo que sisan. Y sisando, pues... ¿Qué más da? Es una vergüenza. Es una vergüenza cómo está en muchos sitios la iglesia, cómo está en muchos sitios la cultura en España, cómo está la defensa de nuestro patrimonio. Y bueno, y lo voy a dejar ahí. De hecho, el deán de la catedral dimitió. O sea, antes de que apareciese... Porque evidentemente no se puede. Decían que es que la estaba metido en una caja fuerte y la caja fuerte tenía las llaves puestas. Porque debía ser más cómodo a la hora de ir a abrir la caja fuerte tener ya ese de llaves. Pero Ricardo, lo peor es lo que has comentado tú. Desapareció el Codex Calistinus y se enteraron un día. Sí, 2 o 3 días, o 4 o 20 después. Me pregunto yo. Nadie lo echó de menos. ¿El patrimonio histórico español está suficientemente defendido? O a lo mejor la Cruz de la Victoria que está. En la Cámara Santa. En la Cámara de la Catedral de Oviedo, a lo mejor nos la han robado hace un mes. Y nadie se ha enterado. Claro, esto es un desastre. Luego lo que hacen es, de repente, todo lo contrario, que es sellarlo. Y ya nadie puede prácticamente ni ver las cosas. Es. O sea, estos son los dos puntos. O sea, la dejadez absoluta... Disculpa que te interrumpa, Luis, que igual que en España, la gran obsesión es no hagas fotos. Sí. Parece que se van a llevar el alma de... Si vas a desgastar el templo. Si el flash cuestión. Va a desgastarlo, o sea... Al final dejan la caja fuerte abierta... Bueno, pero se puede hacer fotos sin flash también. Ya, pero esa es la gran obsesión. O sea, no se preocupan de cómo se mantiene, pero sí que se preocupan de que no hagas fotos. Es que la tarjetita postal tiene su beneficio, ¿no? Sí, pero y luego te encuentras monumentos en los que ni siquiera te venden las fotos, es decir... Generalmente, bueno, y si son fotos del año 62... A mí me ha pasado, escribiendo una guía sobre Roma, os lo he contado. Borrosas. O sea, no encontrábamos fotos de las catacumbas, porque solo las vendían en una página web. Pero es que ni la página web te las vendía. Y no había fotos, ni compradas, te las vendían. Ya te voy a contar, Ricardo. Sabes que aquí somos en general todos viajeros permanentes y esto, pues desgraciadamente, estamos viéndolo todos los días. Bueno, ese sería, daría para mucho. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otras guías de peregrinos. Que hay más, ¿no? Más guías medievales, ¿no? Sí, quizá no tan oficial como esta, pero por ejemplo hay una guía, no es una guía, es un diario que escribió un monje alemán del siglo XV, Hermann Kung von Bach, que en su peregrinación de 1495, pues fue apuntando día a día todos los sitios por los que pasaba, sus experiencias... lo que veía desde Colonia hasta Santiago y vuelta. Entonces esto, el que lo escribió, lo publicó y fue un boom en Alemania en el siglo XV. Fue un boom de tal calibre que empezaron a venir alemanes... Bestseller, ¿no? Sí, fue un bestseller total. Bueno, supongo que fue a partir de que Gutenberg pocos años después, pero... claro, estamos hablando de 1495, en la época, ¿no? Esto fue un boom. Y lo podemos catalogar como quizá la guía, la verdadera guía del peregrino, porque esta sí que probablemente venían con ella en la mano. Claro, porque ya había medios para reproducirla. Hay más. Yo esta la he leído. Y además la recomiendo, bueno, está en algunos libros escritos del Camino de Santiago, pues metida adentro en libros de leyendas y tal, pero no es fácil conseguirla, pero bueno, buscando por internet se puede conseguir leerla. Por seguir un pelín más con el códice, hay otro tema que me interesa mucho, que es el de, es a raíz de una película del año 2010 o 2011, no estoy seguro, se titula La sinapsis del códice. habla de la primera mujer peregrina. Y sobre esta película han hecho una... sobre esta historia, en la que es, se habla de esta mujer en el Códice de Calistino, se ha hecho una película protagonizada por Sara Casasnovas, Luis Tosar, Hugo Silva y Oscar Jaenada. Bueno, pues, un poquito el pelotón de asalto de los actores españoles de hoy en día. Yo no he visto la película. Si soy sincero, no la he encontrado. Por lo visto se hizo un visionado en Santiago. Los comentarios que he leído en internet no son buenos. Pero no, bueno, pasó el corte. Al menos, bueno, también es cierto que todo el mundo en internet puede opinar, con lo cual, o sea, no tiene buenas críticas, pero sí que sería interesante si alguien la ha visto, pues en los comentarios a este podcast nos puede también poner su opinión. Bueno, esto es interesante, sacar esta película. Me gustaría que alguien hiciera un estudio sobre cuántas películas subvencionadas de cine español finalmente no ven la luz. No ven la luz, no por ganas de los productores, sino porque ningún, los productores solo quieren la subvención y nadie quiere exhibirla por el bajo nivel en algunos casos. Yo es que recuerdo, a ver, de hecho, vamos a poner ahora, para finalizar esta sección, el tráiler, ¿no? Vamos a escuchar un poquito del tráiler. Y decía, joder, es que lo mejor de esta película es el tráiler. Dice, yo fui a la exhibición que se hizo en Santiago, o sea, porque estaba subvencionada también por la Junta de Galicia, y dice, la gente se empezaba a levantar, dice, a los 10 minutos. O sea, a los 10 minutos se había quedado medio cine vacío, o sea... Tú sabes que hay películas que todo lo bueno que tienen está condensado en el tráiler. Todo lo pues, demás... Pues vamos a escucharlo. Bueno, ¿tráiler o spoiler ya? Sí, vamos a escucharlo y a ver si alguien la ha visto, pues que nos lo diga en los comentarios. O en Twitter o en Facebook, que nos ponga, oye, pues yo la he visto y me ha gustado. Pues que nos cuente de qué va. ¿De acuerdo? Vamos a escucharlo. Y un secreto, celosamente guardado durante siglos en el Códice Calixtino. Un misterio escondido. La primera mujer peregrina de la historia. Santa María, Mater Dei, in ora mortis. Un viaje secreto al interior del espíritu. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. El camino de Santiago no era un lugar seguro. Sobre todo, en cuanto empezó la gente de fuera a venir, se llenó de bandidos y de salteadores. ¿Qué tuvieron que hacer para proteger el camino? Bueno, desde siempre estuvo protegido por vamos a llamarlo, guardias y agrupaciones de gente de la zona que se comprometían a ello, pero como tú dices, no era especialmente seguro. He hablado, lógicamente, en el siglo XI, en el siglo XII, sí. O sea, no estoy hablando hoy en día, no tiene nada que ver, ¿eh? Claro. Bueno, en el Camino de Santiago pasó lo mismo que había pasado ya anteriormente en el Camino a Jerusalén, en Tierra Santa, donde se funda la primera orden de protección de peregrinos, que es la Orden de San Juan de Jerusalén, la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, luego la Orden de Malta, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, la primera orden que hay en España, propia española, es la orden de Santiago, que se sabe que en el año 1158 ya estaba fundada, aunque no se tiene la primera crónica de, vamos a llamarlo, un enfrentamiento militar hasta el año 1170, cuando el rey Fernando II de León envía a 13 frates, a 13 frailes, a defender la ciudad de Cáceres. Como bien has dicho, las órdenes militares no solo defendían los caminos, sino que también a veces tenían que entrar en combate para defender el reino. Pero su naturaleza, y además el propio nombre lo indica, era defender a los peregrinos. La Orden de Santiago tiene otra misión, o sea, defender peregrinos, pero también tienen que defender la frontera y defender también y avanzar en la Reconquista. Por eso van a Cáceres. Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho hay algo que la mayoría de la gente no sabe, y es que, por ejemplo, la Orden de Santiago, al igual que sus homónimas francas o germanas, como la Orden Teutónica, o incluso alguna orden española más que salió posteriormente también, estuvieron en diferentes países. La Orden de Santiago tuvo encomiendas en lugares tan dispares como el Reino Unido, Francia, Palestina, incluso Alemania. Esto es un tema curioso, sí, pero es así. ¿Y creéis que es verdad eso que se hablaba de esos caballeros, esos primeros fráteres de Cáceres, que eran caballeros licenciosos, arrepentidos de su mala vida, y deciden reunirse para crear una orden parecida a la de Calatrava para defender el... Bueno, Calatrava nace posteriormente. Sí, pero bueno, me refiero cuando ya se organiza como orden militar, porque se supone que la primera orden militar española que se funda es la de Calatrava, ¿no? Igual estoy yo confundido. Estás confundido, la primera orden es Santiago, y sí. Calatrava la funda Alfonso VIII posteriormente, cuando los templarios abandonan la defensa del castillo de Salvatierra. Cierto, se me ha ido un poquito unos cuantos años de más. Calatrava, vamos. Pero de los caballeros esos licenciosos, que ¿crees tú que puede ser verdad? Puede ser verdad porque era una forma de... La Orden de Santiago, a diferencia de otras órdenes, no exigía una vida monástica plena. Exigía más bien, sobre todo en su origen, un compromiso de defensa de valores y de los valores del... que llevaban el hábito y la cruz que defendían. Entonces, bueno, es una manera de redimir pecados. Lo que sí que fue siempre la Orden de Santiago fue una orden muy escrupulosa en el linaje de quienes entraban dentro de ella, cosa que otras órdenes no eran tan escrupulosas. La gracia, sobre todo en el Camino de Santiago, es que van haciendo hospitales, ¿no? Sí, el Camino de Santiago está lleno de hospitales de la Orden de Santiago. No solo Santiago, sino también otras órdenes, no son los únicos. Sí, claro, es la época de las órdenes. La española, evidentemente, fue la Orden de Santiago, pero igual que he comentado antes, que la Orden de Santiago tuvo encomiendas fuera de España, otras órdenes, como especialmente la Orden del Temple y la Orden del Hospital, tuvieron un montón de encomiendas tanto en el Camino de Santiago como en la frontera española. Y aquí también vamos a ver un poquito cómo nace la Cruz de Santiago. O sea, es una insignia muy particular. Sí, bueno, la Cruz de Santiago es una insignia para mí preciosa, ¿no? Es una espada. Es que esa es la clave, es una espada. Es una espada que declara su compromiso monástico militar. Es una cruz. Lo primero que es una cruz. Luego es una espada, su parte, digamos, la parte larga de la cruz latina. Es una espada, lo cual da ya los dos primeros caracteres, ¿no? Religioso y militar. Y luego la empuñadura tiene tres flores de lis. Se habla que era... Las flores de lis significan, es importante decirlo, honor sin mancha. Esto es el calificativo que se le adjudicaba al Santiago el Celedeo. Y a la vez los propios caballeros, una vez que se ponen el manto, entienden que deben de cumplir lo que esas tres flores de lis representan, que es honor sin mancha. Se supone que es una espada porque los caballeros tenían la costumbre de pinchar la espada en el suelo para rezar, ¿no? Para tener una cruz. La cruz latina del caballero siempre se pinchaba cuando estabas, especialmente cuando estabas, que eran tantas veces, al raso. Entonces, otra orden que entra mucho en España, en el Camino de Santiago, es la Orden del Temple. Sí, la Orden del Temple es casi tenía más encomiendas en el camino que la Orden de Santiago. La Orden del Temple era tan grande que pues encontramos casi, en el especial del camino, en el llamado camino francés, encontramos monasterios, iglesias que fueron monasterios o ruinas que fueron monasterios templarios. Sin lugar a dudas es lo que más hay. Con el tema de los templarios hay una cosa que me parece espectacular, porque se supone que los inventan la carta de crédito. O sea, uno de los grandes problemas, que eran los robos, lo que dicen, vale, vamos a proteger a los peregrinos, pero para que vayan sin un montón de dinero encima, porque ahí había que llevar todo tu dinero y tu oro, había que llevarlo encima, vamos a hacer una cosa, que la metan cuando en Roncesvalles, o bueno, donde hay una encomienda, que metan ahí su oro, yo le doy una carta de crédito. Sí, esto lo pueden recuperar. Exactamente, con unas claves cifradas que solo conoce el maestre de la próxima encomienda. Exactamente. Entonces, si tú necesitas pues tanto dinero, le das la carta, él la descifra, te da el dinero. Esto ellos empezaron a practicarlo en Tierra Santa, con lo cual aquí en España pues debemos entender que es mucho más sencillo, si cabe. Puesto que ellos donde se hacen fuertes es en una frontera verdaderamente dura, que es la frontera del reino latino de Jerusalén. ¿Copiarían tal vez algún aspecto de los judíos? Sí, probable. Porque los judíos cuando emigraban a Roma, ya en sus tiempos, no creo que fueran con el dinero. ¿Se harían algún intercambio con algún otro judío, claro, que había ido antes? Si hablamos de lo que aprendieron los templarios en sobre todo en esos primeros 20 años en Tierra Santa, el primer grupo, ¿no?, de Hugo de Pains y compañía, y luego sobre todo a partir de que el rey Balduino les entrega el templo de Salomón. Claro, todo esto da para mucho, y que los templarios aprendieron mucho. Y habrá que hacer un podcast sobre los templarios. No cabe ninguna duda. O sea que todos creo que tenemos ganas de hacerlo. Atención, que digamos lo que digamos, seremos muy criticados. Porque el tema templario es como si nos ponemos a hablar de la serie esta horrorosa que echan de ¿cómo se llama? Juego de Tronos. Ah, Juego de Tronos, sí, también es verdad. También se nos puede echar Frikilandia entera encima. Sí, y además, y probablemente nosotros... Desgraciadamente, porque la realidad de los templarios poco tiene que ver con lo que nos han contado muchas de las novelas actuales, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, una selección de sitios en el camino francés y quién ocupaba cada encomienda. La Orden de San Juan de Jerusalén, por ejemplo, cuidaba el paso del puente medieval de Vilanova, y al lado del puente existe una iglesia románica del siglo XII. La Orden de Santiago protegía el itinerario de Laza, Junqueira, Orense. La Orden del Temple cuidaba la zona de Santa Marina de Acuasantas. O sea, estaba ya casi cada orden militar tenía sus zonas ya casi repartidas. La Orden de Santiago... Aquí la parte lo que vamos a llamarlo la parte más castellana, que sería Palencia, Burgos, estaba mucho más controlada por la Orden del Temple. ¿Por qué? Porque la Orden de Santiago siempre estuvo más cercana a León. Y aunque luego se rompen dos, porque una vez que el reino se divide, la Orden de Santiago acaban siendo castellanos. Son dos órdenes paralelas, pero con dos maestros diferentes. Pero la orden castellana nunca se encarga del Camino de Santiago. Su base núcleo la hace desde un principio una orden de frontera. Mientras que la orden que se quedó en León sí mantuvo la parte de defensa del Camino de Santiago en lo que era el Reino de León, además de su parte fronteriza. Con lo cual, la parte castellana, por eso, por ejemplo, en Palencia tenemos al menos... cuatro monasterios templarios. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de no más de 100 kilómetros de Camino de Santiago, Pues es un monasterio. ¿Cuáles serían? Menos de... Sí, son 90 y algo. ¿Cuáles serían? No salen ni a 25 kilómetros por monasterio. Con lo cual, podemos entender que estaban perfectamente protegidos los peregrinos. Pero luego, por ejemplo, lo que tú me hablas no ha pervivido también, como por ejemplo ha pervivido el castillo de Cornatel, el castillo de Ponferrada, que sí que han quedado como... Sí, claro, hay algunos que han pervivido y otros ¿En Palencia no. cuáles serían las encomiendas templarias? Pues mira, aquí tenemos al menos una que se la ve todavía bastante clara, que es la... De la Sirga, ¿no? Que es Villalcázar de Sirga, que bueno, el propio nombre del pueblo lo dice, ¿no? La villa del castillo de la Sirga es un alto. Entonces, ahí lo que comenzó fue siendo un castillo templario. Además, Villa Sirga pasa por ser históricamente uno de los referentes del Camino de Santiago, entre otras cosas porque durante el siglo XIX, cuando el camino prácticamente era inexistente, o los peregrinos eran inexistentes, allí siempre se mantuvo la cultura del peregrino y se daba cena gratis al peregrino y se le daba alojamiento. Cosa que se había perdido esa cultura en muchos otros sitios. Quizá esa cultura la tenían precisamente porque allí había habido una encomienda templaria, es donde la iglesia, la actual iglesia de Santa María de Villasirga, o Villalcázar de Sirga, donde además se encuentra la Virgen Blanca a la que dedicó tantas cantigas Alfonso X Sabio. Hablaremos un poquito más adelante de eso. ¿Me comentabas algunas más? Sí, eso es. Sí, por ejemplo, hay unas ruinas de otro monasterio templario en una zona, digamos, no en el propio camino actual, pero muy cerca, que sería en la localidad de Valdespina. Y luego pues, tenemos en la parte más occidental un pueblo que se llama Terradillo de los Templarios, donde además hay una leyenda muy bonita que luego hablaremos también de ella, donde allí también quedan restos del monasterio. Por ejemplo, sí, ahí tenemos un poquito. ¿Qué ocurrió con esos monasterios? Pues que al quedar abandonados, pues muchas las piedras de ese monasterio fueron cogidas por otros. Sí, se reutilizaron. Se reutilizaron en otras fortalezas de los alrededores. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar un poquito de personalidades importantes, reyes que han peregrinado a Santiago. Por ir cambiando y viendo otras perspectivas. Yo aquí, por ejemplo, tengo que las primeras veces llegó Guillermo el Conquistador, fue a Santiago, 3 años antes de la batalla de Hastings. Sí, sí, sí, sí. El rey de Noruega, en 1108, visitó Santiago, también de camino a Tierra Santa aprovechó y paró y pasó por aquí. Luis VII de Francia visitó Santiago con el conde de Barcelona, Ramón sí. Berenguer. Y siguiendo el voto de Santiago, todos los reyes de España, por lo menos del antiguo régimen, ¿no? Realmente, hoy en día, antes comentábamos que es impresionante la cantidad de peregrinos que hay hoy en día. Me sorprende, sobre todo por un mundo tan, tan poco religioso como el que vivimos. Pero lo cierto es que en los siglos que van del 10 al 13, había muchos más peregrinos de los que hay ahora. Y además, les daba igual que fuese invierno que verano. Era un movimiento. Y no iban de Coronel Tapioca, ni de Decathlon, ni. No, irían como mejor pudiesen en aquella época, pero bueno, era gente más preparada, ¿no? A la vida, a la intemperie. Bueno, pues yo creo que vamos a parar un poquito aquí otra vez. Sí, que, hacemos una pausa. Si quieres, cuenta. Me quería contar la anécdota de Santa Brígida. Es verdad, que cuando hemos hablado antes de la sinapsis del Códice, como peregrina no hemos hablado. Sí, como mujer, ¿no? Para que veamos, además fue una mujer extraordinaria. Santa Brígida, que era una mujer noble de la Suecia del siglo XIV, peregrinó en 1330 con su marido, el marqués Ulf, y peregrinaron andando desde Escandinavia hasta Santiago. A la vuelta, el marido enfermó en Francia y fue curado por un milagro de San Dionisio. Esto hizo que Santa Brígida crease su primer convento. Cuando murió posteriormente su marido, ella se hizo monja, como todos sabemos, y creó una red de conventos, que son las Brigidianas, una orden realmente, que son las Brigidianas, que además tiene varios conventos actualmente en el Camino de Santiago y son los únicos conventos de monjas católicas que quedan en Suecia. Además, Santa Brígida, que sobrevivió viuda 50 años a su marido, vivió en Roma muchos años y es la gran visionaria del martirio de Cristo. Finalmente, cuando murió, volvió a Escandinavia y fue... Vale, esas visiones son las que decían... Sí, es la que decían que Mel Gibson se basó en esas visiones para rodar la película de La Pasión, ¿no? Exactamente. Casi todo lo que se conoce, la Iglesia... Es lo que escribió ella. La Iglesia reconoce como realidad actual que conocemos, lo del martirio de Cristo. No se sabe tanto por las antiguas escrituras como por las visiones de Santa Brígida. Bueno, creo que lo he comentado por dos cuestiones. Una, por mujer peregrina, y dos, para que veamos cómo esta mujer, ese camino, la influyó en su vida. Sí, de hecho, cuando hemos hablado de la sinapsis del Códice, la idea era haber hablado de eso, pero también se me ha pasado a mí de comentarlo. Entonces, bueno, vamos a ver si que hacemos un descansito y ahora seguimos hablando. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Jocundum, o Virgines, modo con gaudete vos juvenes, totus floreo. Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo. Cantat Filomena, sic dulciter, et modulans auditur intus caleo, totus floreo. Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo. Flos est puellarum quam diligo, et rosarum quam sepe video, totus floreo. Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo. Hemos escuchado esta pieza medieval titulada Tempus est Locundum, perteneciente al Codex Buranus. Ya hemos hablado del camino primitivo y del camino francés, pero hay muchos más, ya que se diría que todos los caminos llevan a Roma. O a Santiago, como hemos dicho antes. Entonces, empezamos hablando, Luis, los dos Luises, del Camino del Norte. Uh-huh. Creo que es el último que has hecho tú, ¿no, Luis Carlón? Sí, este año he hecho parte. Bueno, ya sabes que yo hago aproximadamente unos 15 días cada año. Y bueno, pues voy haciendo caminos, sin ese ánimo ya de llegar a Santiago, evidentemente, que aunque siempre es muy emocionante, ya no es lo que te llama. Sino pues, como decía antes, pasar unos días recargando cuerpo y alma. Y este año sí he andado desde Bayona hasta Santander. El Camino del Norte se supone que fue el primero que hicieron los peregrinos al tratarse sobre todo la zona más alejada de la frontera y de las agresiones musulmanas. Sí, inmediatamente de descubrirse el sepulcro, Alfonso II el Casto manda noticia tanto a Roma como a la corte carolingia, y el propio emperador Carlomagno manda emisarios a todos los lugares del Sacro Imperio, y además pues facilitando la peregrinación a Santiago. Y lógicamente, en aquella época, estamos hablando del siglo IX, era el único lugar por el que se podía, pues, había dos formas de llegar a Santiago: o andando por la costa o en barco. El camino va de Irún a Arzúa y en Arzúa ya hacia Santiago. En Arzúa no es todavía el camino francés, no engancha el camino francés, ¿no? ¿Va casi directo bueno, hasta Santiago? No, sí que lo llega a pillar. En Arzúa, Arzúa lo coge, es, ¿no? Francés. Ya, bueno, hoy, en día, hoy en día enlaza el camino francés. En la realidad fue el actual camino francés el que enlazaba con el, sí, el camino francés del norte. Otro camino bastante transitado y muy importante, además a nivel histórico, es la Vía de la Plata. Es otro de los caminos. La Vía de la Plata es realmente el camino mozárabe. El camino mozárabe que viene por la Vía de la Plata, que va desde Cádiz, realmente pasando por Sevilla. La Vía de la Plata realmente empieza en Mérida y termina en Astorga. Aunque luego se ha variado y se ha hecho mucho más largo, sí, desde Huelva casi. A lo que vamos es que los romanos, se trataba también de tanto de las minas del sur como de las minas del norte, trasladar a los puertos el mineral que sacaban. Al final, la clave de por qué se utiliza la Vía de la Plata es porque ya había vamos a llamarlo una carretera, ¿no? Un camino hecho. Que era la famosa Vía de la, bueno, claro, de la Plata, que realmente no es que no sé, no, yo pensaba que es que se viajaba, se iba transportado a plata. No es así, es el color de la calzada cuando le da la luz que es plateado. Exactamente, exactamente. Se trasladaba en un principio, bueno, tanto minerales como, por supuesto, una vía romana que servía para el movimiento de tropas y de personas. Bueno, ya sabemos que los romanos, a diferencia de los pueblos anteriores que eran más propensos a moverse por mar, los romanos prácticamente todo lo basaron en el control de la tierra, ¿no? Bueno, ahí había también un camino, ¿no? Se habla de que Tartesos tenía ese camino para comerciar para el interior. Exactamente, es anterior a los romanos. Lo que pasa es que los romanos, digamos que lo convierten en calzada. En calzada. Hay una teoría, y de hecho el Camino de Santiago no es algo nuevo, o sea, hay unas vías, hay unos caminos que telúricos incluso, que de ciertas zonas que te atraen y han atraído a las poblaciones siempre. Como, ¿sabes?, aquí en Palencia. Sí. Exactamente. Bueno, el propio Finisterre es un lugar ya, vamos a llamarle mágico, anterior a la cristiandad, ¿no? Porque era el fin del mundo, claro, ¿no? Como bien era dicho, esa Vía Láctea que iba siguiendo y te llevaba tierra, hasta el fin de la Tierra, donde el, claro, donde el sol es tragado por el mar. O sea, bueno, uno de los fines del mundo. Sí, pero digamos que para los latinos, bueno, el fin del mundo, el fin del mundo hispano, porque en Francia hay otro Fisterra, sí, y en Cornwalles. Pero aquí estaban las columnas de Hércules. Sí, que también separaban. También es el otro mundo, ¿no? Que separaba ahí a. Otro camino, que hemos hablado un poquito, el Camino Aragonés. Bueno, si me permite, Ricardo, sí, rematar, porque creo que ha quedado un poco en el aire, el Camino de la Vía de la Plata. Es perdón, sí, es verdad, que te he interrumpido. Camino mozárabe. Podemos decir que comenzaba en Mérida, en el aspecto de que había una ruta que venía de Cádiz y Sevilla, luego había otras rutas que salían desde, en un principio, desde Málaga y Almería, que se juntaban en Granada. Desde Granada iban a Córdoba y de Córdoba empalmaban con la ruta de la Plata, con el proveniente de Cádiz y Sevilla, y desde ahí subían hacia el norte. Con lo cual, pues esto es muy interesante porque demuestra que los cristianos que vivían dentro del territorio musulmán hacían también el Camino de Santiago, aunque luego tuviesen, y luego probablemente volvían otra vez al territorio musulmán porque habían estado en sus familias, sus trabajos y su vida. Luego, hoy en día es nuestra ruta 66, o sea, la ruta de la Vía de la Plata. Sí, sí, sí, es una ruta... Es mítica para todo. Mítica y qué bonita. Muy recomendable. Era más bonita antes en la autovía. Sí, pero era muy lenta. Sí. Bueno, se tardaba mucho. Qué más da. Y la carretera que había antes de la autovía la hicieron encima de la calzada romana. Con lo cual, los avances es lo que tienen, que se destruyen, siempre queda algo... Se pierde parte del encanto del patrimonio, sobre todo. Hablando de calzadas romanas, el Camino Aragonés también se encontraba cerca de una calzada romana. O sea, seguía el puerto del Palo, que cruzaba los Pirineos, y eso era una calzada romana también. Sí, sí. Que era la que venía la Vía Aquitana, ¿no? Sí, era la Vía Aquitana. Bueno, yo creo que en todos los caminos de Santiago, yo desde luego en todos los que he hecho, he encontrado trozo de vía romana, porque si se han encargado los que marcan los caminos, evidentemente se intenta siempre que el peregrino no ande o ande lo menos posible por carretera, y si hay trocitos que quedan de antiguas calzadas romanas, pues siempre se recuperan, se intenta que el camino pase por allí, con lo cual es bonito porque prácticamente en todos los caminos hay momentos en los que andas por las viejas calzadas. Y eso, a los que nos gusta la historia, pues mola mucho. Vamos a cambiar a otra zona y a otro camino, a lo mejor igual no tan romano. Habrá también alguna calzada, que es el camino inglés. Sí, bueno, el camino inglés es el que también le he hecho, como bien sabes. Pero bueno, tiene dos salidas, una es de Ferrol y otra desde La Coruña. Y realmente es un camino corto, porque bueno, pues no llega a 200 kilómetros en ninguno de los dos casos. Parece que uno son unos 150 y el otro unos 180. Pero realmente es muy bonito, es una parte de Galicia muy bonita también. Y bueno, se llama camino inglés porque lógicamente los ingleses venían en barco hasta sus puertos. Los holandeses, escandinavos, sí, hay mucha gente. Solamente. Todo el que venía en barco desembarcaba ahí. Claro. En inglés, porque probablemente los ingleses, estamos hablando de antes de las herejías, ¿no? Venían en barco y desde ahí ya andaban, o fuesen a caballo, o con carro, como fuese, y iban ya hasta Santiago. Según tengo entendido, la primera peregrinación en este camino inglés que se conoce es en el siglo XII, en el que unos cruzados que venían del norte de Europa visitaron el sepulcro de Santiago, recorrieron esa ruta de 100 kilómetros de Ferrol a Santiago, y esa es la que establece un poquito el camino inglés. Vamos a hablar también del camino portugués. Sí, el camino portugués es un camino que son dos caminos, porque realmente hay posibilidad de hacer el camino desde Faro hasta Santiago, pasando por Lisboa y por Oporto, y luego por otra serie de localidades que tiene muy simbólicas con el camino, como luego igual si tenemos un rato comentamos, pero que además ese mismo camino es desde Santiago hasta Faro, porque aunque Fátima está en el medio, pues es también camino de la Virgen de peregrinación, vamos a llamarlo. Que no pero serían, o sea, uno iría por Fátima, la costa y otro por el interior. No, es el mismo camino. Es el mismo. O sea, están dobladas las señales, como muchos de nuestros oyentes sabrán, las señales del Camino de Santiago son siempre en amarillo, y bueno, las del Camino de Fátima son en azul, pero bueno, están dobladas permanentemente las señales, es el mismo camino. Pero bueno, los portugueses, al fin y al cabo, es lo que estamos hablando, también desde siempre peregrinaban a Santiago, hecho, y más siendo como es Portugal, un reino hispano, ¿no? Históricamente, en el siglo XIII, la primera peregrinación del rey Sancho II de Portugal la hace desde Oporto. Desde Oporto, en ese camino. Yo la hice desde la Catedral de Oporto. Bueno, para mí siempre es importante ir de templo a templo. O sea, de catedral, ¿no? Sí, puede ser de catedral o si no, pues de basílica o el templo más significativo que haya en la salida, ¿no? Voy a comentar ahora a uno que un día lo hemos hablado y nos parecía, pero os diré por qué, el Camino de Madrid. Pues el Camino de Madrid no existe, es el Camino de Levante, que también era un camino mozárabe. Sí. ¿Por qué lo he traído a colación? Porque parece ser que hay una etapa espectacular de 30 kilómetros por Guadarrama, por Balsaín, que cruzas todo el bosque de Balsaín, y dicen que es seguro espectacular. Ahora claro, el resto luego del camino pues no es tampoco nada al otro mundo. Bueno, yo creo que hablando de esto, de que esto es feo, esto es bonito, yo creo que el camino, entre todas las cosas que hemos dicho que es bonito hacer el camino, creo que es también una forma maravillosa de conocer España, y creo que todo es bonito en España. Y cuando haces el camino y vas pasando por sitios diferentes, pues también es muy bonito que en un país como el nuestro veas en tan pocos días andando cómo va cambiando la orografía, como la arquitectura, como las propias gentes. Somos una nación multicultural, no cabe duda, y con una fisonomía, vamos, una fisonomía, con una geografía realmente diversa y espectacular. Yo siempre he seguido, a mí me han encantado siempre los libros de viajes de Lorca, de Camilo José Cela, La viaje a la Alcarria, no sé por qué se llama el libro de Lorca. Camilo José Cela decía que todo español tenía que caminar por España y dormir al menos una vez en la vida en las 52 capitales de provincia que había en España. Mira, pues me parece que no es que sea obligatorio, pero me parece interesante. Bueno, Zela hacía muchas más cosas, ¿no? Sí, pero bueno. La cosa sobre todo es conocer, es decir, cómo se conoce un sitio, caminándolo. O sea, es así. Sí, yo siempre he dicho que hay que... Delibes también caminaba hay que, mucho. Hay que cenar y tomarse unas copas en todas las capitales. Otra cosa también. Salir de copas en... Que no todo... conoces una ciudad. Hasta que no conoces una noche. Hasta, ¿no?, que no cenó y te has tomado unas copas y vamos a dejarlo ahí. Exactamente, exactamente. Y el último camino que vamos a hablar, y a lo mejor igual, yo creo que hay que añadirlo, es el camino de Finisterre. Sí, claro, bueno... Esa última etapa, ¿no? Es verdad que se ha convertido de alguna manera en el camino de los no creyentes, ¿no? Parece que hoy en día hay dos caminos de Santiago, el de los creyentes, que da la impresión de que son minoritarios, y el de los no creyentes, hippies, no, místicos, progresistas, New Age. Místicos, New Age, etcétera, etcétera. Que bueno, Paulo Coelho, llegan a Santiago, echan un vistazo a la catedral, pero su objetivo es quemar las zapatillas en Finisterre. Bueno, me parece muy interesante ir a Finisterre, yo no lo he hecho nunca, espero hacerlo algún año, como idea me parece interesante, pero claro... Que es muy poquito más, ¿no? Desde bueno, son casi 100 kilómetros más. Y son etapas un tanto sí, duras, ¿no? Duritas, sí. Sí, son duritas, sí. Bueno, es Finisterre, al fin y al cabo, creo que puede merecer la pena. Lo que ocurre es que ellos, personalmente, siempre... Al final el camino, y en el mundo actual, pues los días que estás en el camino, pues estás ausente de todo, pero tenemos un día de salida y otro que tenemos que volver, porque tenemos que trabajar, tenemos compromisos. Entonces yo siempre que he llegado a Santiago me he planteado... Y al final debe ser como una losa, ¿no? El ir pensando, tal día tengo que volver al trabajo. Bueno, es una cosa que es un problema que no tenían los peregrinos antiguos. Tenían prisa. Los peregrinos antiguos iban a Santiago y volvían por el mismo camino a sus casas. Y si tardaban un mes más, pues tardaban un mes más. O si tardaban un año más, pues claro, se iban y tardaban años en regresar. Igual no tanto a Santiago, pero cuando iban a Tierra Santa tardaban muchos años en volver. Claro, un viaje de este tipo en aquella época era un viaje incierto. Vamos a hacer una pausa. Ya estamos terminando, o sea, ya queda poco. O sea que descansamos un momentito y continuamos. Lugares que hay que visitar. Hoy no vamos a hablar de un solo lugar, sino de muchos, porque el camino está lleno de lugares de una belleza inigualable. Como el camino tiene también un toque misterioso y legendario, vamos a ir recomendando algunos sitios relacionados sobre todo con determinadas leyendas. El primero de ellos sería quizás una abadía que no está en el camino, pero que está muy cerquita, que es la Abadía de Cañas. ¿Por qué traigo la Abadía de Cañas? Pues porque tiene ahí las herraduras del Caballo de Santiago. Las herraduras del Caballo de Santiago se encuentran ahí porque Diego López de Haro, en plena batalla de las Navas de Tolosa, asegura haber visto combatir a un jinete vestido de blanco, con un estandarte blanco, que era, y encuentra también las herraduras de su caballo. Evidentemente esto es una... Tiene una historia, que es porque el monasterio estaba a unos, creo que son 10 o 12 kilómetros alejado del camino, y su hermana era la abadesa del monasterio. Uh-huh. Entonces, y eran los López de Haro, han mantenido ese convento, y él quería que atraer a peregrinos. Pues no hay mejor cosa que... Os voy a enseñar las herraduras del caballo del apóstol Santiago. Ese es uno de los sitios interesantes. Podemos seguir por el camino francés a Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de la Calzada. Sí, Santo Domingo de la Calzada es uno de los de las paradas históricas del camino. De hecho, este Santo Domingo de la Calzada, pues eso fue un precursor a la hora de recoger y de atender a peregrinos. Y luego además Santo Domingo está sigue resultando un lugar simbólico dentro del camino de Santiago español, y está una... Siempre me ha llamado la atención porque muchos conocemos la leyenda del milagro de la gallina que resucitó después de asada. ¿no? Era algo así como que a un peregrino le denunciaron por haber robado, él negó que hubiese robado y finalmente fue condenado y ajusticiado. Cuando lo iban a ajusticiar, él dijo que si realmente mentía, esa gallina que tenían allí resucitaría después de asada, y así lo dice la leyenda que ocurrió. Y digo que esto me resultó curioso porque haciendo el camino de Santiago portugués, conocí que esa misma leyenda existía en la ciudad de Barcelos, creo que en portugués se dice Barcelos, cercana a Porto. Y de hecho ese gallo es el que da nombre, esa leyenda es la que da nombre a Portugal, el puerto del gallo, ¿no? El Portugal. Y este año, haciendo camino al norte, me encontré en Guernica con que esa misma leyenda existía también en Guernica. En Guernica también. Con lo cual, eso es una leyenda extendida por todos los caminos de Santiago de una manera... Pero Luis, te voy a interrumpir un segundo. Yo conozco la leyenda desde otro punto de vista. Lo primero hay que contar que en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada hay un gallo. Si tú entras hay gallo y gallina. Claro, hay gallo y gallina, sí, entras a rezar y lo primero que dices es el kikiriki. Y menudos gallos. Por eso. Sí, sí, sí. Yo conozco la leyenda de un peregrino alemán que viaja con su familia y le acusan de un robo, lo ajusticia y los padres rezan por él y cuando van a coger el cadáver se encuentran que el hijo está vivo. Entonces van a hablar con el que ha condenado a muerte a su hijo y dice, mi hijo no está muerto, mi hijo está vivo. Dice, tu hijo está tan vivo como este pollo que me estoy comiendo. Mm. Y en ese momento el pollo se levanta del plato y empieza a andar. esa es la que me contaron a mí cuando yo fui a Santo Domingo de la Casa. Sí, probablemente haya diferentes versiones. Eso es, igual que hay en cada zona. Y luego además el tema de las aves en el Camino de Santiago, hablaremos un poquito... Bueno, el camino final, de la Oca. La Oca y toda la orden del temple. Esa es la clave. Hablaremos un poquito. ¿No? Eso es un tema que habrá que tratar un día más con tranquilidad. Bueno, al final, el juego, avanzamos que el juego de la Oca, ¿no? Claro. Como muchos de los oyentes sabrán, es, digamos, una alegoría es un del mapa, camino. O es un mapa del Camino de Santiago. Del Camino de Santiago, bueno, mira, con los puentes que habíamos hablado antes. Y con todas las... Y luego, mira, ya, si quieres lo tratamos ya, no lo dejamos para el final. El juego de la Oca es un mapa en el que se van trazando señales en las piedras, las marcas de cantería. Yo hace poco en Twitter puse una que dije, a ver quién adivina de quién es esta una columna en San Martín de Fromista, lo diré ya, con marcas de cantería. Y decía, bueno, como daba como pista, suena a aragonés. ¿Por qué? Porque las marcas de cantería, se supone que los canteros de San Martín de Fromista son los que hacen también la Catedral de Jaca. Entonces, esas marcas de cantería eran lo que iban dando señales en ese mapa que era el juego de la Oca, que era el puente, el río, la muerte, la cárcel. Eso eran... Bueno, es lo que te puede encontrar un peregrino, está claro. Sí, o sea, y por decirlo, eso que es un mapa del Camino de Santiago, o sea... De esto me estoy acordando de las ocas que hay en algún albergue ahí en Villarmentero. Sí, hemos estado hace poco, tú y yo. Que las ocas agresivas, además. Agresivas, como no puede ser de otra manera. Según te acercabas, salía... otro sitio chulo, interesante, que se debe visitar es San Juan de Ortega, muy cerca de Atapuerca. En esa iglesia de San Juan de Ortega hay un... También en las estribaciones de los Montes de Oca, casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un capitel que en cada equinoccio, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, hay 9 minutos en los que... un rayo de luz entra e ilumina en concreto un capitel. Es pura magia, porque es el momento en que la Virgen está con las palmas hacia afuera, recibiendo el rayo de luz que la fecunda. Sí, es impresionante la capacidad que tenían en la época para trabajar con estas cosas. Yo, la verdad es que he tenido la suerte de hacer noche allí, en San Juan de Ortega, y el lugar está muy viejo, el albergue que hay, de hecho, es un albergue... Y está muy viejo precisamente porque es de los pocos albergues que son el antiguo albergue, o sea, es el albergue medieval. Y duermes en el albergue medieval, es de los pocos que se han mantenido. Sí, como el de Itero de la Vega, ¿no? Hay gente que no quiere quedarse allí porque... Sí, da cosa, ¿no? Pues dicen, está muy mal, está muy viejo. Para mí fue de los lugares con más encanto, ¿no? Porque claro, estás durmiendo en un sitio verdaderamente histórico, que al final, mira, pues si está viejo y hace frío, pues te echas una manta más y ya está. A mí otro sitio que me encanta, el de Itero de la Vega, el que está al lado del puente, también es espectacular. Ese era de una orden, ¿no? Antiguamente también. Sí, bueno, actualmente, ese solo ahora en verano, ese es de la orden, es una orden de Italia. ¿De la orden de Malta, pues? No, es una orden italiana, creo que son de San Nicola di Bari. Creo, pero no estoy seguro. Es una orden italiana. El albergue es espectacular. Es la orden que más o menos lleva lo que se llama el camino francígeno, que es el camino que va de Oxford a Roma, que sería lo único parecido al camino de Santiago en Europa, pero que bueno, no está ni de lejos a la altura, porque apenas tiene lugar, está marcado, apenas tiene lugar donde quedarse. Pero esta orden italiana, digamos, sobre todo en la parte italiana, sí tiene algunos también albergues para... Claro, es que Luis, perdona, no sé si te interrumpa, acabas de decir una clave. Si no tienes dónde quedarte, claro, o duermes en el portal de una iglesia... Pero esto es así ahora, y lo era en el medievo. El peregrino, desde luego, igual hoy como ayer, puede hacer noche en la calle si no le queda más remedio, y lo puede hacer un día y lo puede hacer varios. Pero también el peregrino necesita llegar a sitios donde encontrar una chimenea, donde encontrar una cama... Y una ducha, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Porque al final el peregrino lo único que necesita, sobre todo, es una ducha y una cama. Y no pide demasiado. La vida es muy espartana cuando estás en el camino, si realmente te metes en el camino, claro. Pasamos a otro... Bueno, hemos hablado ya de Villalcázar de Sirga. Tampoco hay mucho más que decir. Lo único que sí que me gustaría hablar de la Capilla de Santiago. De dentro de la Villalcázar de Sirga está la Capilla Santiaguista, en la que está enterrado el hijo de Fernando III el Santo, el Infante Felipe, y está enterrado también un caballero que toda la vida se ha dicho que era un caballero templario, pero últimamente están diciendo que no, que era un caballero santiaguista. Es un caballero, ¿no? Santiaguista, sí. Y ahí está la Virgen de los Milagros, la Virgen Blanca. Ahí está la Virgen de Santa María, sí, está la Virgen Blanca, que bueno, la Virgen Blanca es la más famosa por ser a la que... La de los Milagros de Alfonso X, ¿no? Claro, Alfonso no hemos sabido, dedicó tanta... He ido con vosotros hace poco a Villalcázar de Sirga, y a mí hay una cosa que no me gusta: no te dejan entrar en la capilla. Sí, es verdad. Hay una verja, que será una verja seguramente del siglo XVIII, XIX. Sí. O sea, y no la abren, no, tienes que verlo alejado. De hecho, el caballero santiaguista no puedes. Apenas ves nada, la verdad. Ves un poquito de los castillos y los leones del hijo de Felipe, el hijo de Fernando III Santo, pero es que poco más sé. Estoy muy de acuerdo, porque todos conocemos sepulcros similares en otros sitios de España. El otro día, sin ir más lejos, estuvimos en Burgos, el antiguo del Cid, ¿no? O está enterrado el rey Juan II. Ah, sí. No recuerdo. La Cartuja de Miraflores. Y ahí estás al lado del sepulcro, no pasa nada. Es tener un poco de cuidado un poco de control y ya está, ¿no? No. De esta manera, la verdad es que te dificulta mucho la vista. Vamos a hablar un poquito de la gallina de los huevos de oro, enterradillos de los templarios. El mito de la gallina de los huevos de oro. Esos huevos de oro que se mandaban todos los años, mandaba el temple un huevo de oro al arzobispo de... No sé, bueno, en aquella época sería arzobispo todavía. Un huevo de oro al obispo de Santiago. Hasta que un año manda un mensaje: no, quiero más huevos, quiero que me mandéis a la gallina. Sí, sí, sí. Y en ese momento entierran a la gallina para que no se la lleven, ¿no? Que tú dices que has encontrado el sitio, ¿no? Bueno, yo estoy buscando el sitio, porque se dice, hay una vieja leyenda que dice que quien sepa mirar con inocencia y nobleza encontrará el lugar donde está enterrada la gallina, y el día que la gallina vuelva, o sea, desenterrada, volverá a dar huevos de oro para quien merezca ese oro. Pero bueno, es lo que dice la leyenda. La leyenda, cuanto menos, palentina, del Camino de Santiago palentino. Yo voy a añadir otra segunda leyenda. Yo no lo encontré, la gallina. El sitio sé dónde es, pero no encontré la gallina. Yo voy a añadir una segunda leyenda de enterradillos de los templarios. Y de hecho esta leyenda la oí hace mucho tiempo, o creo que la leí en algún libro, pero no la he vuelto a encontrar. Yo oí la historia que Jacques de Molay no muere en la hoguera, sino claro, que... Es que de ahí viene todo. La historia viene de que Jacobo de Molay... El último maestre templario acaba sobreviviendo en Tarradellas, en el convento. O sea, es lo que yo había oído. O sea, Jacques de Molay sobrevive a esa ejecución en la hoguera, le esconden en un carro de heno tapado, sale y lo traen a Terra de los Templarios, donde al final muere de viejo. O sea... Sí. Y bueno, la historia de la gallina viene de ahí, ¿no? En el fondo tiene que ver con el tesoro que es teóricamente del temple. Pero, ¿cuál es la clave? Que es un tema que ya incluso en internet, donde todos los bulos tienen una repercusión tremenda, no aparece. Porque lo he buscado de todo tipo de formas y no aparece. Qué casualidad, ¿no? Mil bulos se extienden todos los días. Pues tendremos que escribirle nosotros. Eso es, eso es. Habrá que investigar. Yo estuve hace unos 15 años ahí echando un vistazo. Un sitio interesante. Realmente es un pueblito que se llama Ledigos, que está... es un montículo que hay entre Ledigos y Terradillo de los Templarios, aunque sea el municipio de Ledigos. Esa es la mitad, además, del camino, ¿no? Del camino sí, francés. Es la mitad, sí. Es justo la mitad. Justo la mitad. Y bueno, es un sitio muy especial que, bueno, como comentaba la leyenda, el que dices es el Alto de Torbosillo, ¿no? Es el que dices tú que es como donde se supone que está. No recuerdo el nombre, pero puede ser. Sí. Otro punto importante, aunque no es el Camino de Santiago, que es Paredes de Nava. Correcto. ¿Pero por qué es importante, Luis Vita? Bueno, si tomamos la peregrinación a Santiago como ir a rendir cualquier punto, se puede salir a los restos del apóstol Santiago, bueno, pues en Paredes de Nava, en Palencia, en plena tierra de Campos, existe, bueno, pues en la iglesia de Paredes, en la iglesia Santa Eulalia, de Santa, o si es que en Paredes hay unas cuantas iglesias. Hay unas cuantas. Sí, pero es en Santo Alalia. En Santo Alalia están restos. Hay restos de Santiago. La costilla, que es el único resto del apóstol fuera de Santiago, sí. Pues, vamos a ir a. Sí, quería comentar una cosa. Ya lo dije, fuera del camino. Bueno, el camino antiguamente había un camino más o menos principal, pero la gente. Los peregrinos iban por donde querían. Claro. Al final tienes que ir por donde te conviene. Bueno, hay un tema que llama mucho la atención y es que Palencia es la única provincia por la que. O sea, capital de provincia. Por la que no pasa el camino por su capital. Y esto realmente no siempre fue así. En el medievo había dos posibilidades. Una vez llegado a Gastrojeriz, podías ir por el que sigue siendo el camino principal, por Fromista y Carrión de los Condes hasta Sagún, o podías coger, que son muy poquitos kilómetros más, la ruta que por Astudillo, la capital Palencia y Paredes de Nava, también te lleva igualmente a Sagún. Y de hecho, en todos estos lugares que he nombrado, hay iglesias, restos de hospitales, con imágenes de, bueno, con recuerdos de que el Camino de Santiago pasó por aquí. Lo dejo ahí, y bueno, me parece una también pena. Se le ha comentado a algunas autoridades, ¿no? Se les ha comentado, pero bueno, no parecen muy interesados, ¿no? Están otra cosa. Pasamos ya a la provincia de León, para seguir hablando de... Sí. Hablamos de la leyenda de Nicolás Flamel, que a ti no te gusta mucho, ¿no? Bueno, es que me parece muy absurda, pero... Es una historia bonita, puede ser absurda, pero las cosas bonitas son interesantes. Nicolás Flamel era un francés que encuentra un libro, o sea, le dan un libro, no sabe interpretarlo, le llega el libro, no lo puede descifrar y piensa que en el Camino de Santiago va a encontrar un grimorio alquímico, ¿no? En el Camino de Santiago él supone que va a encontrar la verdad. Sí, él viene a España a buscar respuestas, entre otras cosas, porque sabía que estamos hablando del siglo XIV, de 1355, que es cuando él encuentra este grimorio. Entonces, bueno, en aquella época, pues tenemos que tener en cuenta que los grandes maestros talmúdicos estaban en España, y además, tras las invasiones de almohades y posteriormente... Bueno, subieron al norte, ¿no? Todos se subieron fueron protegidos en la parte cristiana. Bueno, y también fueron expulsados... De Inglaterra. Sí, ¿no? Sí, claro, y de Alemania, sí. Y de... Sí, de hecho, el único sitio donde no fueron expulsados en esa época... Pero lo cierto es que, ¿por qué los grandes maestros talmúdicos estaban en España? Porque habían estado hasta el siglo XI, muy protegidos por el Islam. El Islam especialmente hispano. De ahí la época de, bueno, pues, de Averroes y demás, ¿no? Entonces él viene aquí en esa búsqueda y aquí acaba encontrando a un rabino. Maese Kancher, ¿no? Maese Kancher. Maese Kancher, Abraham Kancher o Rabbi Abraham, que le explica que este libro es... Pero una cosa, te interrumpo un segundo, es que él se pone malo y el que viene a curarle es el Maese Kancher. Sí, así fue la historia. Sí. Se pone malo en León. Y le explica que fue el rabí Abraham el que había escrito ese grimorio. Que, mira, lo tengo aquí escrito porque no me acuerdo de memoria. Que teóricamente se llamaba Aes Mesaref. Un libro con magia, ¿no? Sí, se supone que era la... Consigue la piedra filosofal, que claro, no es para convertir el plomo en oro, sino para ser inmortal. Sí. Y de hecho, dicen que encontró la no solo la inmortalidad, Tumba tiene, ¿eh? Sí, pero la tumba dicen que está vacía. Yeah. Cuando descubrieron su tumba y sacaron su féretro, dentro del féretro había un leño que pesaba lo mismo que él. Bueno, este Nicolás Flamel, aunque era judío, era converso, era cristiano converso, ¿no? Pero tú sabes también, Luis, los dos Luises, Carlón y Vita, que cuando vuelve a París se hace millonario. O sea, no solo se hace inmortal, o sea, es la leyenda, bueno, evidentemente. Y es el camino. ¿De quién habláis? ¿De Rockefeller? Perdón. Es que puede ser él, ¿eh? O Rothschild. Vamos a cambiar otra vez. Vamos a ir a Ocebreiro. Sí, bueno, yo antes de que lleguemos a Ocebreiro, me gustaría hablar de Villafranca del Bierzo. Un poquito antes del Cebreiro está Villafranca del Bierzo. El camino ortodoxo, efectivamente, nos dice de llegar a Santiago, ¿no?, a ver al santo. Pero bueno, en las condiciones, en el medievo, en épocas pretéritas, nosotros... Y no tan pretéritas. Yo he visto a gente... Y no tan pretéritas. Muy chungo. El camino es duro higiénicamente, es duro físicamente, y había muchos peregrinos que pues no podían continuar el camino porque... estaban muy débiles. Entonces, en Villafranca existe una puerta del perdón en la iglesia de Santiago que simula la llegada a Santiago, y el peregrino que por causas mayores no puede llegar a Santiago, pues le abren la puerta del perdón. Es que además hay una clave, que es que no es llegar, es volver. Hoy digamos que el camino es unidireccional, ¿no? Con lo cual se pierde seguramente más de la mitad del significado del camino. El Ultrella eran los que venían, ¿no? Te decían, Ultrella, está más allá. Se pierde mucho la comunicación. No te lo dicen nunca que va en tu dirección. Te lo dicen la comunicación entre los peregrinos que van y vienen, el intercambio de experiencias. Ultrella y Susella. Entonces, estamos hablando de unas experiencias siempre en el camino, a no ser de los caminantes que ya han tenido la experiencia. Estamos hablando de un intercambio de experiencias inacabadas, ¿no? Cuando tú hablas con un peregrino que va hacia Santiago, al final, ¿no? Y habla el mismo, hablan del progreso de esa experiencia. Pero no te encuentras con ninguno que haya llegado ya a Santiago y vuelva. Es raro, raro. Es cierto que eso se ha perdido, porque hoy en día es como si subieses una montaña y en la montaña te recoges un helicóptero y te llevas a casa, cuando sabemos que hay que subir la montaña y bajarla, que es donde está el peligro. Y en el camino pasa un poco eso. Aunque hay que reconocer que, aunque pocos, algún peregrino de vuelta se encuentra. O alguno que va y viene. Sí, eso, hay gente que se queda ya. Y... O alguno como los gallegos, que no sabemos si van o si vienen. Sí, ¿me vas a contar algo, Luis? Sí, hay otra anécdota que no me gustaría que se pasase. Ocurrió también en el camino de Santiago, en 1434, en la localidad leonesa de Puente Órbigo, donde un caballero leonés, Suero Quiñones, realizó una gesta creo que muy española. Este Suero Quiñones, que estaba enamorado de una dama llamada doña Leonor de Tovar, puesto que parece ser que ella no le correspondía, se anilló al cuello una argolla, se puso un pañuelo en el brazo y se fue a ver al rey Juan II de Castilla a pedirle que le permitiese en este puente de Órbigo, que es uno de los puentes históricos del camino, enfrentarse a todo aquel caballero que se atreviese a enfrentarse con él. Él, para enamorar a su mujer, a esta mujer, tenía que enfrentarse a 100 caballeros y romper 300 lanzas, o sea, vencer 3 veces a cada caballero. A cada caballero. El rey Juan II le dio permiso y así ocurrió entre el 10 de julio de 1434 y el 9 de agosto de 1434. Suero Quiñones rompió 300 lanzas, fue herido una vez y también se sabe que mató a un caballero llamado Albert de Claramunt, catalán, puesto que esto vinieron un montón de caballeros de todos los lugares, no solo de España, sino de Europa, a enfrentarse con él. Y una vez que consiguió romper las 300 lanzas, fue hasta Santiago. Allí, ante el apóstol, se quitó la argolla que llevaba al cuello y la entregó a su doña Leonor de Tovar una cinta en la que ponía, lo voy a leer, ponía así en la cinta: si no os place corresponderme, en verdad que no hay dicha para mí. Una historia buena, también del camino. Qué bueno, de Abad no la conocía en absoluto. Pues en esta localidad leonesa, en estas fechas, entre el 10 de julio y el 9 de agosto, se hace una recreación muy bonita de estas justas todos los años. Muy recomendable. Muy interesante, muy interesante. Yo, bueno, ya de Cebreiro iba a contar un poquito, vamos a terminar esta sección y casi estamos terminando el podcast. En Cebreiro es un sitio que cuando nieva, nieva de verdad y se pone la cosa difícil. Entonces, una noche vieja, no, perdón, noche buena del siglo XV, de un tipo de reyes católicos, nevó tantísimo que nadie pudo ir a la misa del gallo, solo fue una persona. Había tanta nieve que estaba la iglesia vacía con un solo fiel, y en ese momento, al consagrar el cura, el vino se convierte en sangre, pero en de verdad, o sea, no es la transfiguración, sí, sino que el vino se hace sangre y la hostia se convierte en carne. Pero esto tiene una razón de ser. La historia es muy clara. Nos dice que había un devoto que vivía en una aldea cercana llamado Juan Santín, que iba todos los días del año a misa. Cayese como estuviera el día, pinta, o fuese un día soleado. Y este día, como tú dices, debía ser un día horroroso. Y el fraile que se encontraba allí en Cebreiro, pues no esperaba que viniese nadie. ¿Cuál es su sorpresa cuando le aparece este Juan Santín? Y dice el fraile, o así nos lo cuenta la tradición, dice: ¿cuál viene este otro con una grande tempestad y tan fatigado a ver tan solo un poco de pan y un poco de vino? Y entonces ahí es cuando mira este fraile, mira el pan y el vino, lo que tenía era carne y sangre. ¿Sabes que los reyes católicos, cuando se enteraron de eso, fueron y se quisieron llevar el cáliz? Y el cura, el párroco de la iglesia, dijo que no, que no se lo llevaba. Bueno, ahí lo tienen todavía como a... Bueno, las redomas, que son los cuencos actuales donde se guarda, fueron un regalo personal de la reina Isabel la Católica. O sea que, bueno, no sé si lo quisieron llevar o no, pero bueno, ya te digo que en los cuencos que se llaman redomas, son preciosos, recomiendo a todo el que pueda. No tuvimos que portar la imagen, sí, de nosotros Virgen. Ayudamos al fraile a mover la Virgen también ahí. Sí, no, además él nos estuvo explicando personalmente, porque ya fue, digamos, el momento que se había ido todo el mundo. Bueno, no nos dejó tocar la sangre de la carne por los pelos. Ya para terminar, vamos a hablar, en lugar de lugares excepcionales, vamos a hablar de lo que genera ese lugar excepcional, que es el Camino de Santiago, que es el síndrome de Santiago. Sí. Tú me decías el otro día, cuando hablaba preparando el programa, Luis Carlón, que conocías a unos cuantos con ese síndrome. Sí, creo que lo comentó un poco antes, hay mucho loco en el camino. No digo que sean locos peligrosos, pero gente que va a buscar ahí una bueno, no sé lo que van a buscar, o si simplemente se pierden allí. Y he encontrado gente que se tira años haciendo caminos sin, no simplemente ya con la idea de ir a Santiago, sino simplemente como forma de vida. Esto no es un tema, el síndrome de Santiago no es un tema, no es una cosa que está diagnosticada por psiquiatras. Bueno, como el síndrome de Jerusalén. Exactamente, es lo mismo, es el mismo síndrome. son gente que se queda embriagada por el halo místico y espiritual en que del peregrinaje y se quedan pillados. Yo creo que el camino tiene una cosa, y es que a diferencia del resto de situaciones de nuestra vida, allí importa el día a día y lo que vas a hacer ese día, y al día siguiente volverás a empezar de cero. Y eso para mucha gente, y forma parte también un poco del encanto, ¿no? El no tener mil cosas en la cabeza allí, tu objetivo es muy claro. Estás en un sitio, tienes que llegar a otro, y ese es tu objetivo. Y si encima se suma gente con problemas mentales, ya de... El síndrome de Santiago, claro, no le entra a nadie cabal. Es un tipo de gente que les puede resultar muy atractivo esta sencillez de vida, de alguna manera, aunque sea duro. Pero sí, pero te quita preocupaciones. Te quita preocupaciones. El no pensar cómo vas a pagar la hipoteca, cómo vas a... decir, simplemente me basta... Bueno, y el inventarte quién eres también, ¿no? Eso es. También. Puedes ser el último heredero de los zares de Rusia. Perfectamente. Se lo cuentas a uno y el otro, pues fíjate tú. Pues decían que de una muestra, lo dijeron en un congreso psiquiátrico, de 38 personas, pero sí que es cierto que todos ellos ya tenían brotes psicóticos previos, sufrían, estos con el síndrome de Santiago, sufrían alucinaciones, delirios, paranoias. Decían que el perfil que se extrajo de los estudiados es un hombre de mediana edad, de unos 40 años de media, y el 40% de los cuales presentaba transformación aguda de su personalidad, y el resto tenía antecedentes psicóticos, bipolares o depresivos. Se les ha estudiado también el nivel de drogas en el cuerpo. Efectivamente. Y luego hay muchos que están recomendados por sus psiquiatras y psicoanalistas que hagan el Camino de Santiago. También hay mucha gente que hace el camino para reordenar ideas, y el shock de tener mil cosas en la cabeza, tal vez, y de empezar a escucharse a sí mismo. La fatiga es importante. La falta de ondas hercianas, sí. Que también esto es importante, ¿eh? La falta de es decir, la falta de cortocircuito debido a las ondas hercianas de mil cosas que tenemos en las ciudades y tal, hace que el cerebro a lo mejor pues tenga una pequeña sobrecarga entre el shock, ¿no? Y bueno, pues vamos a descansar un poquito para no entrar en shock. Ya queda poco, ¿eh? Ya el que ya esté pensando en apagarlo el podcast, ya le decimos que solo queda la última sección, que a la gente le gusta mucho el tema de hablar de libros. Así que vamos a dejarlo un segundito y volvemos ahora. Pues en breve volvemos. La Biblioteca de Alejandría. Ahora ya llega el momento de recomendar un libro. Entonces, tengo que reconocer que he tenido que avisar con tiempo y marcando exactamente los libros que iba a recomendar, porque en el podcast sobre el CID, uno de los colaboradores, Alberto Ballinas, acabó recomendando los libros que habíamos propuesto para todos. Entonces, en este caso, he tenido que marcar claramente que eran los que iba a recomendar. Pero antes de empezar yo a hablar, quiero que empecéis vosotros y recomendéis. Luis Carlón, recomiéndanos algún libro. Sí, bueno, del Camino de Santiago se pueden recomendar montones de libros y sobre todo muchas guías. Hay infinidad de guías para todos los gustos. Yo sí voy a decir a todos los que pretendan hacer el Camino de Santiago que quizá la mejor guía, aunque sea del Grupo Mondragón, es la guía que tiene el Grupo Eroski en internet. Yo lo que hago normalmente es imprimírmelo en folios y me lo llevo así. Hay quien directamente durante el camino lo consulta por el móvil, pero la verdad es que da más completa. Está muy, muy bien posicionada en Google, ¿eh? Casi todo aparece... Bueno, es que yo he probado de todo y realmente es la mejor. Es la mejor a nivel de para hacer el camino. Como guía, ¿no? Como guía actualmente. Es probable que en el extranjero haya guías también de ese mismo nivel, porque yo he visto libros de coreanos, norteamericanos, australianos, que traen guías que aquí más completas de las que aquí ofrecen para los españoles. Pero como español, que esto va sobre todo para los españoles y para los hispanos, ¿no? O hijos de la cultura española. Lo que se llama en Estados Unidos latino. Bueno, pues lo que no. Pero no son legiones romanas. Sabemos, ¿no? Que es la hispanidad o la cultura nacida de la monarquía hispánica, del catolicismo evangelizador llevado al mundo por la monarquía hispánica, del que tan orgulloso nos sentimos. Y siguiendo por este camino, pues voy a recomendar un libro que quizá no sea fácil de encontrar, pero que yo le leí hace muchos años y fue uno de los libros que también me llevó a hacer el Camino de Santiago, que es el libro que escribió León de Grel, el fundador del partido Rex belga, y que, como muchos de nuestros oyentes sabrán, vivió en España muchos años. Él hizo el Camino de Santiago en verano de 1951, con idea de llegar el 25 de julio a Santiago, y así lo hizo. Claro, yo recuerdo cuando hice por primera vez el camino, intenté seguir este camino, pero es que de Grel, que era una máquina, hizo el camino como marca el código calistino, que son etapas de 60 kilómetros muchas veces. Que son... Las 13 etapas, ¿no? Del camino de calistino, ya, ¿no? Así lo hizo, sí. Que hay que ir casi a la paso... Sí, sí, pero lo cierto es que él hace un libro muy interesante, en el que escribe todos los días, cuando llega al sitio de destino, pues su diario del camino, que anda desde Roncesvalles hasta Santiago, como digo, en el año 1951, en el que fue el único peregrino que hizo ese año el camino. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante, tanto por la visión que tiene un belga como León de Grel, un personaje histórico de su camino. León de Grel es una persona muy controvertida. Muy controvertida, pero sí que es cierto que estaba enamorado de España. O sea, sí, de hecho, bueno, era un fanático de Santa Teresa de Jesús. Él pone en España la esperanza en el resurgir del mundo, de alguna manera, ¿no? En el casi volvemos a como comenzamos el programa, en ese manto que la Virgen echó sobre el pueblo español, y él pone esa esperanza mariana hispánica como la última gran esperanza de la civilización occidental en este mundo que estamos hoy tan convulso. Entonces, si os parece, voy a leer una pequeña estrofa del último capítulo, que es cuando llega a Santiago de Grel. Cuenta un poco sus sensaciones. Dice así: Santiago, julio de 1951, final de la aventura. Llegada brillantísima, en plena forma. Me bañé, he comido y bebido de lo lindo. Descansé una hora y me siento completamente nuevo. Estoy feliz, encantado de esta gran aventura. A menudo dura, pues las condiciones del viaje han sido excepcionalmente escabrosas y los albergues abominables. ¿En el año 50 y cuánto? 51. Pero me he hecho la prueba a mí mismo de que mi maquinaria humana es capaz de todo. En el fondo, en esta estrofa, de Grel creo que resume un poco muchas de las cosas que hemos hablado hoy aquí de lo que significa el camino, ¿no? Esa superación personal, esa aventura, esa espiritualidad con la que el peregrino llega a Santiago. Es muy interesante. Yo siempre te he dicho que León de Grel, que era Tintín. O sea, bueno, eso lo dice mucho. De hecho, hay libros que explican perfectamente eso. Tú ves la imagen de Tintín y la imagen de León de Grel y eran clavados. O sea, de hecho, era íntimo amigo, ¿no? De sí, Grel, ¿no? Él era también un miembro del Rex. Y eran amigos personales. Bueno, de hecho, si Tintín pues es una imagen de los valores cristianos, pues eso es un poco lo que intentó a lo largo de su vida también ser de Grel, ¿no? Un portador de valores cristianos. Y así se pudo equivocar o no, pero él siempre fue claro, intentó ser... Bueno, creo que fue un hombre noble. Luis Carlos, Luis Vita, ¿algún libro que nos quieras recomendar? Bueno, recomendaría el libro del que hemos hablado durante la película, de Jack Heath, Off the Road, ¿no? Creo que es una visión desde... ¿No has encontrado traducción en castellano? No hay traducción al castellano. Pero bueno, supongo que... ¿Cuál puede ser una propuesta para que lo traduzcas tú? Bueno, no sé si este libro se merecerá esta propuesta. Pero bueno, aún así es un libro con una visión distinta, ¿no? Una visión desde un punto de vista... Pero sería como tú y yo hemos hablado ¿Estaría un poquito inspirado el personaje de la película de The Way, el irlandés? Sí. Sería sí. Un poquito ese personaje, ¿no? Sí, es el personaje y es el que trata de, bueno, el que hace la comparativa entre el peregrino moderno y el peregrino idealizado de los tiempos de los templarios, el peregrino pobre. Es que al final un peregrino da igual que sea pobre o rico, sí. Es un peregrino, ¿no? Pero bueno, un poco... Yo voy a... Por terminar, porque sí que sí, una vez más, bueno, esta vez no se nos quedan sin batería los micrófonos porque hemos repuesto baterías, pero se está colando en la Asociación Cultural Fernando Tercero el Santo. Tenemos la sede, que es el Centro Social Blanca de Castilla, que está encima de un bar de copas. Y se escucha, creo, que toda la música, y por más que luego editemos y quitemos el sonido, algo se va a oír seguro, porque se está viendo, yo estoy viendo al menos por los cascos. No, se cumple en Valencia la ley del ruido. Voy a proponer mis libros y vamos a acabar ya. Yo voy a proponer dos. Ya sabéis que siempre propongo un libro, un ensayo y una novela. El ensayo sería Historia Mágica del Camino de Santiago, de Sánchez Dragó. Sánchez Dragó me parece un escritor aburrido, ¿eh? En general es un tío que cuando escribe me parece aburrido. Pero bueno, en este tema sí que es cierto que también es otro peregrino que en los años 70, por ejemplo, cuando escribió el libro, muy poquita gente hacía el camino, no había dónde dormir, era... Y bueno, y es un tío que le gusta mucho el esoterismo. Él dice que puso de moda el camino. Bueno, ¿pero tiene... peregrino a Santiago o a Shangri-La? A las dos cosas, a los dos sitios. Y de hecho peregrinó a Muxía y creo que también intentó fecundar a alguna chica de camino. Bueno, las cosas de... Y luego quiero proponer también una novela que es muy interesante. Y es una novela además que se titula Finis Mundi, de Laura Gallego. Y es una novela que es... Laura Gallego es una superventa. Hoy en día vende muchísimo. Y esta chica, su primer premio literario lo ganó como escritora de libros infantiles. Que era esta novela la ganó el premio Barco de Vapor. Recordaréis de pequeños que todos habéis leído libros del Barco de Vapor. Yo no. ¿Tú no? Tampoco. Bueno, pues yo leía... Me suena. Yo leía muchos libros del Barco de Vapor. Pues bien. Y lo tendremos en cuenta, y esta, Ricardo. Y esta novela... va precisamente de un joven monje en el año 997 que todas las profecías indican que va a llegar el fin del mundo. Quizás es un error de base, porque el fin del mundo no podía llegar cuando cada país tenía un calendario distinto. Si la era hispánica, el año 1000 llegó en un momento, en Inglaterra llegó en otro, pero bueno. Un tema que también habría que hablar otro día. Sí. Pero da mucho juego, ¿no? El fin del mundo en el año 1000. El caso es que, bueno, se profetiza que va a llegar el fin del mundo y ese joven monje tiene que buscar la forma de acabar con esa profecía para que no acabe el mundo. Y entre ellos tiene que hacer el Camino de Santiago para descubrir un secreto. Me parece una novela interesante y entretenida, es decir, es una forma de divertirse con un poquito de historia, quizás no lo más canónico del mundo, pero bueno, pero es interesante, ¿no? Creo que quieres añadir algo más. Quería rematar un poco con tres puntualizaciones. Una, recordar que creo que se acaba de estrenar o se va a estrenar una película norteamericana... Cierto. Que creo que católica. Está estrenada ya, yo creo. Sí, que se llama Footprints, ¿no? Footprints, que bueno, no la puedo recomendar, pero porque no la he visto. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Pero bueno, yo si nos la ponen en algún sitio, la intentaré ver, y si no, pues ya la veremos aquí en el Centro Social como podamos. Una segunda cosa... Perdona, Footprints se supone que es un documental con formato de largometraje, ¿no? Parece ser que es unos chicos americanos... Una película documental, ¿verdad? Después de una cosa un poco... Un anuncio en una televisión... Bueno, en internet también, están los trailers que la gente... Sí, tienen buena pinta, ¿eh? Otra cosa que quizá... Bueno, pues no lo hemos comentado. Si alguno de nuestros oyentes se plantea hacer el Camino de Santiago porque no lo ha hecho nunca... Pues simplemente, bueno, recomendarle que son pocas las cosas que hay que llevar. Yo básicamente recomiendo ganas de encontrarse con uno mismo, ganas de llevar la mente con capacidad de observación y de aprendizaje y de búsqueda, sobre todo espiritual, y que lleven todos un palo. Y un libro, sí. Un palo y un libro es lo más importante. Porque eso es lo que te da compañía en el camino de verdad. Y bueno, finalmente recordar a todos los españoles de nuevo que Santiago nos espera a todos y que todos tenemos que ir alguna vez. Cumplir con el voto, ¿no? Cumplir con el voto y ser leales a todo lo que significa nuestra fe y nuestra cultura. Bueno, chicos, pues entonces va a llegar el momento de despedirse. Muchas gracias a los dos Luises, a Luis Vita, muchas gracias. Muchas gracias. Luis Carlón, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan en todos los sitios. Muchas gracias a ti, Ricardo, por el trabajo. Y que muchas gracias a nuestros oyentes del otro lado del charco. Y también, debo decir, muchas gracias a de todos los charcos. Que sabemos que son unos cuantos ya. Porque seguramente, probablemente hasta en Filipinas nos puede escuchar alguien, ¿no? España es muy grande y, bueno, en cualquier lugar nos pueden estar escuchando, así que nuestro saludo desde aquí. La inmensa suerte que tenemos de vivir en la era de Internet, que tendrá muchas cosas malas, pero también tiene muy buenas, es que gracias a Internet ya no tenemos. Antiguamente había una emisora de onda corta en la que te oían los cuatro radioaficionados. Sí. Hoy en día te puedo escuchar en Filipinas, en México, en Argentina. Hoy hay mucha más competencia, pero lo cierto es que Internet, como todo, es un arma y son las personas las que hacen que las armas sean buenas o malas. Todos tenemos que entender que las armas están ahí y hay que usarlas para el bien. Nosotros creo que es lo que intentamos. Decir la verdad e intentar ser justos con la historia y con nuestros pensamientos y nuestros ideales. Y sobre todo lo que queremos es que disfrutéis. Por eso queremos que lo paséis bien y que, como siempre decimos, que difundáis nuestros podcasts. Y poco más quiero más que recordaros que tenemos, bueno, lo que hemos dicho al principio, tenemos una página web que es www.latertuliadelahistoria.com. Tenemos las redes sociales, tenemos Facebook con www.facebook.com/latertuliadelahistoria. En Twitter es más fácil, es @tertuhistoria. Y luego también es muy importante que si te gustan los podcasts, que nos sigas en iVoox, que nos sigas en iTunes, que nos sigas en Stitcher. Y como siempre te recuerdo y te pido, por favor, que nos hagas reseñas, que hagas comentarios, que hagas valoraciones. Porque lo que queremos es que cada vez nos siga más gente. Y si esto te gusta, lo que tenéis que hacer es darnos 5 estrellas en iTunes, darnos un me gusta en iVoox, en Stitcher, y seguid escuchando y difundiendo los temas que proponemos. Y sobre todo, si queréis aportar algo más, sabéis que tenemos el correo electrónico, sería latertuliadelahistoria@gmail.com, y luego tenemos las redes sociales para que nos comentéis lo que queráis y aportéis al debate lo que os haga falta, lo que os haga ilusión. Pues bueno, pues te ha hablado Ricardo Botín para La Tertulia de la Historia.